En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tierra ruge, se queja, ahora mismo un huracán está azotando Florida y el pasado viernes se produjo un tremendo terremoto en México, casi 100 víctimas, casi 300 réplicas. Se sintió en Chiapas y en Oaxaca, los estados más afectados, pero también se sintió y afectó al estado de México, Tabasco. Mientras la tierra temblaba, se vieron extrañas luces. Las vieron cientos de miles de personas. Y de allí, de México, del sur de México, acaba de llegar Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal, Mado? Buenas noches, pues encantadísima de estar otra vez aquí en casa con vosotros. Un terremoto, casi 100 víctimas en México, ¿no? Y luces, sí, extrañas. Lamentablemente, sí, y luces que ha grabado, por cierto, muchísima gente y las han publicado en YouTube, en todas las redes, en Twitter, se han hecho virales. Ahora veremos cuál puede ser el origen de esas extrañas luces, de esos fenómenos que acompañaron al terremoto, terrible terremoto, casi 100 víctimas, más de 90 según las últimas cifras oficiales. Y ahora mismo en Florida un huracán, el huracán Irma, azotando esa parte del sur de los Estados Unidos, aunque en días pasados y desde el miércoles ha causado estragos en diferentes islas del Caribe. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero, este es el sonido que del cual no os tenéis que despegar. Estamos al comienzo de una nueva temporada, la número 20. Tenemos una etiqueta especial durante este año de celebración. Nuestro hashtag y nuestra etiqueta es para todo este año y para hoy, por supuesto, Rosavientos en 20, Almohadilla Rosavientos en 20. El equipo entero os da la bienvenida, os saluda con Sergio Monforte, que está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y en nombre de todos ellos, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tragedia y misterio unidos. Nos vamos a preguntar qué eran esas extrañas luces que se vieron en México. Será en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, a quien ya habéis escuchado, Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro y Miguel Pedrero. También esta madrugada os vamos a hablar de la existencia de templarias y de mujeres que estaban en las órdenes religiosas medievales. Y ya que estamos en el 11S, os vamos a hablar de un estudio que se ha efectuado sobre las mentiras. ¿Por qué las creemos? ¿Por qué asumimos como cierto cosas que no tienen pruebas de ser reales o que son diferentes a como nos creemos? También os vamos a hablar en esta tertulia de un arma acústica, la posible existencia de un arma acústica, de un nuevo caso militar, de un encuentro ovni, de un exorcismo grabado por el director de la película El Exorcista y de el desenterramiento y la identificación como vikinga de un guerrero vikingo. Y también Silvia Casasola en la codirección os va a hablar de Mujeres con Historia, de Patricia Hertz. Fue la que inventó el término conocidísimo de todos, síndrome de Estocolmo. También tendremos los ecos del pasado, objetos malditos, con Laura Falco Lara. Hablaremos de cine. Ayer no hubo tiempo para escuchar a José Manuel Escribano, pero hoy sí. Y hablamos, entre otras cosas, de Churchill. Y fronteras del futuro. Atención al menú que nos va a ofrecer Javier Sevillano. Comeremos hormigas, comeremos insectos, comeremos todo tipo de bichos. Un auténtico menú el que nos va a ofrecer esta noche. Es la nueva pesadilla en la cocina para el futuro. Serán hormigas, saltamontes, serpientes. Y esa pesadilla en la cocina no será porque las cocinas están sucias, será porque vamos a comer cosas que nos desagradan. Almohadilla Rosa Vientos en 20, ese es en nuestro hashtag. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada, la 1 y 37 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Lo dicho, una tertulia Zona Cero, mira, a la actualidad, una actualidad que se escribe en clave de tragedia ahora mismo en el sur de los Estados Unidos, especialmente en Florida, el huracán Irma, aunque las últimas noticias nos dicen que ha bajado de intensidad, que ha bajado a intensidad 3 sobre esa escala que mide la intensidad en 5 puntos, pero desde el miércoles lo que es, las cosas que nos interesan, ¿no? Parece que solo existe ahora que está en Florida, pero desde el pasado miércoles ha causado estragos, decenas y decenas de muertos en los islotes, en las islas del Caribe. Y ahora mismo también están recontando las víctimas, ya son unas 100 aproximadamente, en el sur de México, en donde se sintió ese terremoto y en donde también, Miguel Pedrero, se vieron extrañas luces. Sí, lo comentaba antes Mado, no solamente en México, sino también en Guatemala. Tú ya sabes que en la era de las redes sociales todo el mundo cuelga su vida, sus experiencias, y como también apuntaba muy bien nuestra compañera Amado, que ha estado allí en México, fueron muchos los que a través de las redes sociales dieron a conocer esas imágenes, ¿no? Lo que se observa justo en el momento en el que estaba temblando la tierra son una serie de luminosidades en el cielo, casi diría que destellos, y a partir de ahí comenzaron a surgir todo tipo de hipótesis. Hay quien decía que quizás era una tormenta, otros que eran los cables eléctricos, pero quizás la explicación más lógica, eso de la navaja de Ockham, que tanto le gusta a Manuel, aunque ya sabes que yo prefiero el rayo láser de Ockham, pues lo más lógico es que todo eso se debiese a un fenómeno que se llama triboluminiscencia, que no es más que cargas eléctricas que se producen a causa de los deslizamientos de las placas tectónicas. No siempre que hay un terremoto, aunque se produzca esta carga eléctrica, tienen que surgir esas luminosidades, pero en muchos terremotos, sobre todo cuando son mayores de una magnitud 5, se produce este fenómeno que, como digo, es causado por los deslizamientos de las placas tectónicas, que producen una serie de cargas eléctricas que generan esas luces. Unas extrañas luces que no solamente se han visto en México, también en las últimas horas, ¿verdad, Madu? En Colombia, ¿no? Bueno, en las últimas horas no exactamente, pero sí que se vieron unas extrañas luces que no se parecen en nada a las que se han visto en México, porque las de México son como una especie de destellos que parecen como relámpagos, que incluso cambian de color así tomando los tonos de las auroras boreales, y que, como muy bien ha dicho Miguel, se deben a ese fenómeno de triboluminiscencia o luces de terremoto debido al movimiento de las placas tectónicas. Pero en Colombia, durante el incendio, el famoso incendio de los cerros de Bogotá, de los cerros orientales, se vieron unas luces que eran unos puntitos en el cielo perfectamente alineados formando una figura geométrica, y que a día de hoy no se ha podido desvelar ni atribuir el origen o la causa. Realmente, pues si eran drones, pues mantenían realmente una equidistancia los unos de los otros bastante simétrica y bastante peculiar. Incluso salen las noticias, hay unos vídeos en los noticieros de ese famoso incendio que hubo en Bogotá, que tardaron bastante en extinguir. Y yo además tuve la ocasión de entrevistarme con dos personas que las estuvieron observando esas luces desde la ventana de su casa y que se quedaron realmente fascinados por la forma que tenían y la geometría, ¿no? Ya te digo, son realmente muy diferentes a estas de las luces de los terremotos, porque las luces de los terremotos se llevan documentando desde el año 1600, incluso pueden ser un buen predictor a la hora de decir luz, resplandor, terremoto, ¿no? De salir corriendo, no siempre. Pero estas eran puntitos de color azul tirando a violeta, muy estáticos y con una figura y un diseño, ya decía, muy, muy complejo y muy espectacular. Este tipo de fenómenos extraños, Miguel, no sirven, evidentemente, porque estamos hablando de cientos de miles de casos en toda la historia desde el año 47 de fenómenos ovni. Ahí se pueden encuadrar muchísimas cosas y también estos hechos, estas luces extrañas que en algunas ocasiones se asocian a tragedias. En algunas ocasiones han sido investigadas gracias a que se registraron como ovnis y bueno, pues se está encontrando una explicación, pero no siempre hay una explicación. No, claro que no siempre. Y además esta es una hipótesis o una explicación que en muchas ocasiones tienden a ofrecer ciertos escépticos para explicar toda una serie de avistamientos de ovnis. Y me estoy acordando, y Manuel lo conoce muy bien, además que lo vivimos ambos dos en primera persona con otros investigadores gallegos como José Lesta o Marcelino Requejo, cuando es cierto que gracias al impulso de Manuel Carballal hicimos un trabajo que yo creo que quedará ahí para la historia sobre la oleada gallega y tiramos abajo muchos mitos que empleaban, bueno, iba a decir escépticos, más que escépticos, y yo diría... Usas muy mal esa palabra, ¿eh? Vale, pues la retiro. No voy a decir escépticos, sino voy a decir... Negacionistas. Bueno, tampoco. Tontos del culo. uy. Quizás, sí, pseudointelectuales. Haciendo amigos. Pseudointelectuales. Así, a primera hora de la tertulia. Sí, pseudointelectuales de algunos periódicos que dicen, esto de los ovnis... Arpíos, bueno. Que no han hecho nada en su vida y hacen tonterías, pero vamos. Vamos a hablar de cosas serias, no las cosas de las que hablan ellos y que el ocio lo tiene que ocupar en algo. Claro, decían tonterías. Además, fíjate que durante la época de la oleada gallega, que dura desde finales del 95 más o menos hasta mediados del año 1996, es cierto que en esa época se produjeron una serie de movimientos sísmicos, sobre todo en la provincia de Lugo, además en unas zonas en las que sí es cierto que en la que se produjeron avistamientos de ovnis, aunque también en otras zonas. Entonces la explicación era clara de estos tontos del culo, estos pseudointelectuales de algunos medios de comunicación que decían, bueno, esto es la gente que es muy inculta y entonces, bueno, pues son las luces de los terremotos que está explicado. Dijeron cosas mejores, Miguel. Hombre, bueno... Acuérdate lo de las gafas mal pulimentadas. Eso es glorioso. Eso es buenísimo. De lo mejor que yo he oído mucho tiempo. Eso es buenísimo. Un Monforte de Lemus. Creo recordar que fue a mediados del año 1996, en plena oleada gallega, se observan una serie de objetos voladores no identificados que filma la televisión local y emite en directo. Por lo tanto, los que no lo estaban viendo por la televisión, lo estaban viendo en vivo e indirecto. Y muchos lo estaban observando de las dos maneras, a través de la televisión y a través de las ventanas de su casa, ¿no? Además, una serie de objetos que realizaron una serie de movimientos muy, muy extraños. Bueno, y finalmente desaparecieron. Bueno, imaginaros la que se montó en esa localidad lucense, en Monforte de Lemos. Y una emisora local, bueno, por cierto, Onda Cero Monforte de Lemos, recuerdo, entrevista a un astrónomo, era director de una revista de astronomía, y entonces el tipo intenta explicarlo, y claro, ya se le estaban acabando todas las hipótesis, y en un momento determinado dice, bueno... Dice, esos que, bueno, tanto las cámaras de televisión como los testigos que usaban gafas las tenían mal pulimentadas, ¿no? Es decir, vamos a ver, es un quiero y no puedo. Más vale decir, oye, pues no tengo ni idea, quizás tenga alguna explicación, pero no tengo ni la más remota idea. Para terminar, lo que quería decir es que en ese trabajo que realizamos sobre los cientos de casos que se produjeron en ese espacio de tiempo en el que duró esa oleada de ovnis en Galicia, tiramos abajo esa explicación de que, bueno, los avistamientos podían ser debido a las luces de los terremotos, porque la inmensa mayoría de los casos se produjeron, es cierto, que en algunas zonas donde se produjeron terremotos, pero mucho antes, es decir, días antes y días después de los que tuvieron lugar los terremotos, y también en otras zonas en las que no hubo movimientos sísmicos. Por lo tanto, difícilmente esto de las luces de los terremotos podrían explicar toda una serie de avistamientos que además esos objetos realizaban una serie de maniobras que para nada coincidían con las luces de los terremotos. Yo tengo una explicación. Lo cierto es que, Manuel, esas luces en los terremotos son reales, claro, pero esas luces han sido investigadas y ahora se han encontrado algunas explicaciones que pueden tener, quizá no son fantásticas, no tienen que ver con alienígenas, no tienen que ver con lo que entendemos por ovnis, pero sí que se demuestra que existen, ¿no? Claro, hay una serie de fenómenos de origen natural que han estado presentes a lo largo de la historia, porque hay descripciones de las EQL, por su acrónimo en inglés, estas luces de terremoto, desde el principio de los tiempos, desde antes del comienzo del cristianismo. Hay crónicas en las que se habla de fenómenos luminosos en los cielos asociados a terremotos, a movimientos sísmicos, y en los años 70 hubo precisamente un investigador que venía del mundo de las anomalías, Michael Petzinger, que hizo una de las investigaciones más documentadas estudiando la posible relación entre algunos avistamientos ovni y el fenómeno de las luces de terremoto. Lo bueno que tiene la era digital es que antes solo teníamos testimonios verbales y ahora tenemos, por eso se ha creado toda esta conmoción, porque todo el mundo durante el terremoto tenía su móvil a mano y empezó a grabar esas cosas que se veían en los cielos, que se han visto siempre, pero que ahora tenemos las filmaciones, ¿no? Y como eso, otras muchas cosas, pero eso explica una parte exclusiva de algunos casos ovni. Es como decir que los ovnis son globos sonda. Hombre, los globos sonda existen, pero ver un globo sonda es casi tan difícil como ver una luz de terremoto. Comentaba yo que yo tengo una explicación, pero es una explicación más sentimental. Y bueno, me sonrío porque mi compañero se olvida antes saludarme y ahora casi no me dejaba ni hablar. Pero bueno, yo insisto. Y la explicación emocional es que en realidad lo que ha pasado es que se han dado cuenta que Mado se iba y entonces se han puesto todos a dar como una despedida ahí muy luminosa y es lo que ha pasado realmente. Claro, Silvia, no claro. Empieces que esta semana me han empezado a gastar chistes de toda clase en plan, que te vas a México y arrasa. Claro, cariño, es lo que ha pasado, les has dejado ahí con el corazón destruido. Bueno, y hablaba Manuel de este fenómeno de las luces de los terremotos y las investigaciones de Michael Persinger, pero hay otro fenómeno también tormentoso, también vinculado con las tormentas, también eléctrico, que también se ha confundido en muchas ocasiones con naves extraterrestres, que es el de los rayos en bola. Y este sí ha sido, bueno, es un fenómeno que ha sido comprobado fehacientemente, que existe realmente, y yo he tenido la oportunidad de seguir algunos casos de rayos en bola, bueno, absolutamente fascinantes. Me acuerdo de un caso que sucede a finales de los años 90 en una población pontevedresa. Además, recuerdo que era justo el día de fin de año. Estaba la familia celebrando el fin de año, cenando, y cayó un rayo sobre la casa, y de hecho en las paredes de la casa todavía podías observar el rastro de ese rayo que destrozó la casa. Pero lo curioso es que instantes después de que cayera ese rayo se formó una bola luminosa que fue deslizándose, desplazándose por toda la casa, de aparato eléctrico en aparato eléctrico, durante, me decían, casi un par de minutos, y que destrozó completamente la casa. Es más, cuando cayó el rayo, a uno de los que estaban en la cena, el hijo del matrimonio, de los dueños de la casa, pues el rayo le entró por un hombro y le salió por el pie. Tuvo que acabar en urgencias. Pero como digo, lo curioso del caso es que se formó ese rayo en bola que vieron todos los miembros de la casa que estaban en esa cena, y durante un par de minutos se convirtió en una especie de asesino en serie que iba de aparato eléctrico en aparato eléctrico destrozando la casa. ¿Y qué es lo que ha dicho? Porque también no tiene que ver con este caso, pero es otra información reciente. El que era el director del mando aéreo, del comando aéreo de los Estados Unidos. Bueno, pues es otro testimonio de alta credibilidad, yo creo que muy, muy interesante. Este hombre actualmente ocupa el cargo, fijaros que no tiene nada que ver con cuestiones militares, es director científico del Departamento o el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Además, también trabajó como profesor de economía en una universidad y fue presentador de radio, es decir, compañero nuestro. Bueno, lo interesante es que este hombre... de nombre... Dilo, que se te da fenomenal. Bueno, no, este es fácil, ¿no? Sam Colbis. Bueno. Este hombre durante 25 años, desde el año 1971 a 1996, se desempeñó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue piloto de cazas, concretamente de un F-16. Pero también, como decía Bruno, ocupó el cargo de director general del Comando Espacial de los Estados Unidos, es decir, era el máximo responsable de las actividades de la Fuerza Aérea en el espacio exterior, ¿no? Él era el máximo responsable de las comunicaciones por satélite, todo tipo de tecnología de inteligencia, sistemas de alerta de misiles, sistemas meteorológicos en zonas de conflicto y, bueno, y muchas más cosas. Pues este hombre, en una entrevista radiofónica, recientemente confesó que cuando era caza de combate, cuando pilotaba uno de estos F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en una ocasión observó, no solamente observó, sino que el radar de a bordo detectó un objeto volador que se desplazaba a unos 8.000 kilómetros por hora, que pasó por delante de él y que hizo una maniobra absolutamente imposible. Es decir, se quedó parado en seco, es decir, iba volando unos 8.000 kilómetros por hora, se quedó parado en seco y volvió a acelerar en décimas de segundo unos 8.000 kilómetros por hora y regresó por donde había venido. Lo que dijo este hombre en la entrevista, cuando le preguntaron qué podía ser eso, él declaró que no existía ningún tipo de aparato de aeronave humana capaz de realizar esa maniobra. Eso es lo que dice este testigo. ¿Y qué es lo que dicen, Mado, las personas que has conocido? Una de las cosas que has investigado en México, que tiene que ver con las creencias en México, con la Santa Muerte, ¿no? Bueno, pues la Santa Muerte es un culto muy peculiar. Pues precisamente rara es la ciudad o el rinconcito que no tiene su Santa Muerte. Y la cuestión es que es un culto muy sincrético porque pues en los cultos prehispánicos ya pues tenían sus dioses de la muerte, estaba el dios Xibalbá de los mayas, el dios del inframundo, que era representado además como un esqueleto o cadáver con rostro de jaguar. Estaban también el dios y la diosa de la muerte de los aztecas, el Día de los Muertos, que ya se celebraba en tiempos prehispánicos y que luego pues coincidiría con la celebración católica de Todos los Santos, un San Pascual identificado con el San Pascual Bailón nuestro, precisamente con el San Pascual Bailón de mi pueblo, donde tenemos la cueva de San Pascual, que ellos representaban con forma de esqueleto, que además este culto ya fue perseguido en su día incluso por la Inquisición, la muerte en sí helénica, en fin, una serie de historias, ¿no? La cuestión es que en los años 60 empieza a emerger o renacer. Algunos dicen que el culto este llevaba oculto durante dos siglos, desde el siglo XVIII, pero en los años 60 se le aparece a un local de un pueblo de Capemaco, en Veracruz, la figura de una muerte dibujada en las tablas de su choza. Este hombre va a un cura, le pide que canonice esta figura, obviamente le dicen, pues tú estás loco, ¿de qué vas? Ni por asomo. Y este culto empieza a divulgarse de persona a persona y en 1965 en Hidalgo se da a conocer formalmente, por así decirlo, ¿no? ¿En qué consiste el culto a la Santa Muerte? Pues en la veneración de una imagen, un esqueleto, una figura andrógina, que normalmente entre sus devotos cuenta con gente que arriesga su vida, con narcotraficantes, prostitutas, delincuentes, gente que se dedica a negocios arriesgados, por así decirlo, pero cada vez más cuenta con adeptos urbanitas que le piden pues para que proteja a sus familiares, le piden para que intercedan en enfermedades, en secuestros. Se amparan a esta figura solicitando protección, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que es un culto muy perseguido por la Iglesia, muy denostado, cuenta con tantos devotos como gente que le teme. Incluso hay gente que teme a los devotos de este culto porque piensan que son pues gente de mala vida, delincuentes, algunos incluso simplemente se agencian con una de estas figuritas para asustar, ¿no? Y por cierto, su líder, el líder del culto, David Romo Guillén, fue detenido hace unos años y condenado a 66 años de cárcel por secuestro, robo y extorsión. Y también hay otros crímenes asociados al culto. Hubo también en el año 2012 8 personas detenidas responsables de asesinar a 2 niños y una mujer y de utilizar sangre en rituales del culto a la Santa Muerte. O sea, es un culto que tiene su parte amable, por así decirlo, pero también una parte oscura muy grande. Y bueno, su ideario es muy sencillo, ¿no? Los devotos de la Santa Muerte lo que hacen es asumir la muerte como parte de la vida, la veneran, es un momento que nos va a llegar a todos y además ellos piensan que es muy justa porque nos pareja a todos, independientemente de nuestra clase social. Se le suele hacer un pedido que va acompañado de una ofrenda. Es decir, tú le pides algo, pero a cambio le tienes que ofrendar, dar algo y asegurarte de que se lo puedes dar. Y esa ofrenda puede ser material, que pueden ser flores, tequila, tabaco, marihuana, comida, dulces, o una ofrenda simbólica. Por ejemplo, te puedes echar unos tequilas ahí con la Santa Muerte, ¿no? El trato con este tipo de santos populares es muy familiar, se diferencia mucho del trato ortodoxo o canónico de los católicos, porque uno a la Santa Muerte le habla con respeto pero con mucha familiaridad. O sea, incluso se le pueden hacer demandas, enfadarte un poco con ella, hay mucha camaradería, ¿no? La llaman por eso la Virgen de los olvidados, de las clases oprimidas, de esas personas que necesitan una intercesión más inmediata con los asuntos mundanos, ¿no? Y que están en esos márgenes de la sociedad. Y también a estos devotos se les conmina a evitar miedos, a que no sientan miedo, envidia ni tristeza, porque todos vamos a morir al fin y al cabo, ¿no? Entonces de lo que se trata es de ser lo más arrecho posible, ¿no? Como dirían en Venezuela, o lo más teso posible en Colombia. Muy bravos, valientes, ¿no? ¿Y tú te has atrevido a hacer algún acuerdo con la Santa Muerte, Mado? Yo es que ya llevo una retaila porque, mira, en Perú, en el Cuzco, con el niño compadrito, que es otro esqueleto que lleva su túnica, al que ya le puse unas velitas y también tiene como sus pedidos extraños, ¿no? Algunos así como un poco criminalísticos. Aquí en Monforte tengo a San Pascual Bailón, que pobrecito, que nadie me lo toque tampoco. Y yo como que voy por ahí coleccionando santos populares y ya me acojo a todos por si acaso, ¿no? Pero no me he atrevido a hacerle ningún pedido, la verdad. Esta vez tengo que reconocer que no me he sentido con el ánimo de pedirle nada. Fenómenos extraños, luminosos en ese terremoto, en ese desgraciado terremoto en el sur de México. Y hemos hablado también de algunas creencias que existen en México, la creencia en la Santa Muerte. Bueno, muchísimas creencias además en un país donde tenemos muchísimos oyentes gracias a las modernas tecnologías. Hay mucha gente de México, Manuel, que descarga nuestro programa. Estamos llegando a todo el mundo, ¿eh? Tu voz está llegando a todos los sitios. Y si están por Catemaco, que es una ciudad del estado de Veracruz, que es la capital de la brujería en México, seguro que ahí también habrá algún oyente de La Rosa que además sea devoto de la Santa Muerte. La de Juanjo llegará luego, que no ha hablado el pobre todavía. Son casi las 2 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que esta temporada tenemos una etiqueta, un hashtag especial, la temporada número 20, y nuestra etiqueta es #RosaVientos20. Hemos puesto, que hemos hablado mucho en este primer tramo, una imagen de esas luces, las luces que se vieron en México junto al terremoto, a la vez que se producía el terremoto que ha dejado casi 100 víctimas, se producían también un fenómeno de extrañas luces. Y ahora mismo ese huracán, ahora mismo de intensidad 2, parece que pierde fuerza, se encuentra en Florida, pero lleva azotando, Irma, si se llama el huracán, lleva azotando vidas, muchas vidas en el Caribe, que es más pobre que Florida, y por eso no se informa y no nos hemos enterado tanto, bueno, pero lleva quitando vidas desde el pasado miércoles. Y hablamos también, Juanjo Sánchez Oro ha estado muy callado en este primer tramo de programa, pero le preguntamos ahora mismo por algo que se ha descubierto acerca de allí. Bueno, pensamos que es cerca de allí, pero es a unos cuantos miles de kilómetros, pero porque creemos que América es de todo uno, ¿no? Y de toda América del norte, de América del más norte de América, al más del sur de Sudamérica, hay muchos miles de kilómetros. Bueno, pues en Brasil, en Acre, se descubrieron hace poco unos geoglifos, y que son unos dibujos hechos en el suelo para que se vean desde arriba, desde el cielo. Bueno, esas son diferentes teorías e hipótesis, pero los responsables son antiguas civilizaciones, culturas que existieron en el lugar, y parece que ese lugar se interpretaba en el pasado por esas civilizaciones como una puerta al más allá. Sí, bueno, es lo que tú señalabas. En el año 1977, en esa zona del Amazonas brasileño, empezaron a descubrir, como tú señalabas, esos geoglifos, que son figuras que se hacen excavando en el suelo, figuras geométricas, que muchas de ellas han aparecido, bueno, pues digamos, para dar valor a la arqueología del lugar y también un poco para entusiasmo de los historiadores, pero para desgracia de los ecologistas, porque ha sido a la vez que se iba deforestando la selva conforme han ido apareciendo esas estructuras, ¿no?, estas evidencias de una antigua cultura que de alguna manera se expresaba así, ¿no?, tallando un poco, cincelando, como quien dice, la superficie de esa zona, creando figuras que pueden ser cuadrados, círculos, hay formas de U, hay elipses, hay octógonos. Algunas de estas figuras tienen hasta 4 metros de profundidad, y bueno, y sobre todo que es un gran mosaico de formas que no se sabe realmente lo que significan, porque no hay ninguna evidencia, digamos, escrita que explique de qué se trata. A partir de ese momento se han tratado de estudiar, se ha tratado de ver qué significado pueden tener. Para que nos hagamos una idea de un poco el despiste que tienen los especialistas, se habla de que el arco cronológico en el cual estarían hechas estas figuras iría desde el 3000 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. Estamos hablando de 4000 años, que es lo mismo que no decir que no tienen ni idea. O sea, es decir, que realmente no se sabe muy bien lo que hay, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de cantidad, porque en principio aparecieron unas cuantas, pero ahora ya llevan unos 500 geoglifos aproximadamente en diferentes asentamientos. Y bueno, se han ido tratando de despejar algunas incógnitas. Se valoró en un primer momento que podía ser simplemente una especie como del perímetro, a lo mejor de asentamientos de unas culturas, como decíamos, que podían ser también incluso construcciones defensivas. Estas dos posibilidades se han ido descartando. Las primeras, que fueran, como digo, el perímetro de aldeas, porque directamente cuando se ha excavado no se ha encontrado utensilios, no se ha encontrado cimientos o cimentaciones de ningún tipo de vivienda, ni, como digo, en seres cotidianos de las poblaciones que supuestamente deberían estar ahí. Por lo tanto, esta hipótesis descartada. La posibilidad de que se trataran de construcciones defensivas, pues porque tampoco, aunque como decimos tienen alguna profundidad, pero tampoco tienen alrededor ningún otro tipo de añadido que permita pensar que estamos también ante una construcción que actúe a modo de pequeña fortaleza o algo por el estilo, ¿no?, de amurallamiento. Bueno, pues también estas dos opciones se han eliminado. ¿Qué es la que queda? Bueno, pues la que también muchas veces funciona como cajón desastre cuando no se sabe muy bien a lo que tenemos es o bien o algo, un adorno, o bien algo con sentido religioso. Aquí adorno parece que tampoco tiene mucho sentido, por tanto, por lo que se apuesta es por el significado de sentido espiritual. Y acaba de publicarse, en este caso, un nuevo estudio en la revista antropológica americana, que lo han hecho dos investigadoras, una brasileña y otra finlandesa, y una de la Universidad de Helsinki y otra de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, lo que han hecho ha sido tratar de lanzar una determinada hipótesis que a mí me parece realmente muy, muy interesante, ¿no? En principio ellos consideran que estamos ante una serie de recintos que se estarían utilizando, cada una de estas formas, se utilizarían como una especie como de escenario, como de círculo también o de espacio ritual, y solamente lo utilizarían determinados individuos especializados en contactar con entidades invisibles, ¿no? Bueno, pues aquí hablaríamos seguramente de chamanes. ¿Qué es lo que pretenderían? Seguramente utilizarlo como unas puertas, en algunos titulares de prensa se ha dicho como una especie de puertas al más allá, pero realmente ellas en el artículo profundizan más y entran dentro de lo que es la concepción religiosa de muchas comunidades amerindias, que lo que dicen es que realmente entran en contacto con el entorno, con determinadas potencias del entorno. Y esas potencias serían fundamentalmente animales, y dentro de esos animales determinados atributos que para ellos serían atributos de poder, que de alguna manera querían utilizarlos o incluirlos, ¿no?, dentro de lo que serían sus capacidades. A mí lo que más me ha me ha parecido muy sugerente, aunque absolutamente indemostrable, porque como comentamos, estamos en un entorno donde si hay algún tipo de cultura, de momento se piensa que es una cultura ágrafa y por lo tanto no ha dejado ningún texto escrito con el que podamos contrastar esta hipótesis, pero la idea me parece muy, muy sugerente, y ellas lo que han hecho ha sido tratar de establecer una hipótesis comparando con los usos rituales que existen en la antigüedad de las tribus de la zona, ¿no? En los indígenas de la zona. Y es así como han llegado a la conclusión de por qué, cuál sería el elemento inspirador de esas formas geométricas. Y lo que han dicho es que son figuras que están sacadas, por ejemplo, de esos patrones geométricos de los dibujos y las formas que ven en la piel de determinados animales, que para ellos serían animales totémicos, animales de referencia, y como digo, de alguna manera que ellos, estos chamanes, de alguna manera lo que quieren es atraer esas capacidades extraordinarias que identifican en esos animales, pues atraerlos hacia su persona. Por lo tanto, lo que tendríamos ahí es pensar que el suelo se convierte como una especie de piel, y esas motas que tienen determinados animales, como digo, ellos tratarían de reproducirlas. Entonces, estas investigadoras lo que dicen es que esta tesis espiritual pues la pueden tratar de apoyar en lo que ven en el entorno. Han visto que estas son prácticas que observan, por ejemplo, en cómo en los dibujos que hacen en las cerámicas, estos indígenas, esta población autóctona de los alrededores, en determinados tejidos, en las joyas, ¿no? Cuando ellos las están confeccionando estos indígenas modernos. Y la misión, como decimos, es cuando trazan estos dibujos, es atraerse, pues, los atributos que ven los animales, que puede ser la fortaleza, la resistencia, el conocimiento, el poder, la fertilidad, todo ese tipo de cuestiones. Y esto, bueno, sería básicamente la hipótesis. Como digo, no se puede demostrar. A mí sí que me recuerda una cosa que nosotros hicimos cuando publicamos el libro sobre Upars, cuando lo publicó con Chris Obeck. Nosotros explicábamos que no es que nosotros fuéramos los inspiradores tampoco de esta idea, sino que un poco leyendo lo que era la antropología del entorno, ¿os acordáis de los famosos aviones de Tolima? Que son estos aviones, o supuestos aviones, que son unas figuritas de oro que reproducen en apariencia unos aviones, ¿no? Unos aviones modernos. Y que realmente cuando tú profundizas en la cultura Tolima, te encuentras con que estos forman parte de un ajuar funerario, y estaríamos también ante hibridaciones de un conjunto de animales, ¿no? Con ese mismo afán que comentábamos. Y esto entra dentro de un concepto que se maneja mucho en la antropología mesoamericana y también en otras culturas, que es lo que se llama la teriantropía, ¿no? Que es esto que estamos comentando. De alguna manera el chamán reconoce el entorno en los animales una serie de cualidades. Es más, no hay una especie de separación clara entre el hombre y el animal, sino que muchas veces en algunas de estas culturas el animal para ellos es otra gente, como si fuera otro pueblo. Entonces hay una gran asimilación entre esos seres y los humanos, hasta el punto de lo que hacen es, pues el chamán, y lo vemos en las representaciones más típicas, coger determinados elementos de determinados animales de poder e incluirlos en su vestimenta o en su indumentaria, incluso en sus tatuajes. ¿Qué es lo que pretende con eso? Pues lo que comentábamos, ¿no? Apropiarse de esas características poderosas que interpreta que tiene ese animal, ¿no? Y aquí estaría ocurriendo lo mismo, pero en la superficie terrestre, como digo, si fuera un gran lienzo, una gran piel, ¿no? Que de alguna manera ellos están ahí confeccionando. Es que lo de los geoglifos de Acre es algo absolutamente espectacular. Tú has dicho que hasta el momento se han localizado 500, pero 500 geoglifos de diferentes formas, figuras, que pueden llegar hasta los ciento y pico, 200 metros de longitud. Y lo explicabas muy bien, ha sido por casualidad, gracias, entre comillas lo de gracias, a ese proceso de deforestación, pero creen que tienen que haber cientos o miles de ellos más que están bajo la espesa floresta. Y alrededor de estos geoglifos hay toda una serie de enigmas. Lo explicabas tú antes, es decir, no se han encontrado restos de ninguna civilización que fuese responsable de la construcción de estos geoglifos. Es como prácticamente si se hubiesen esfumado. Por otro lado, en la zona no hay ninguna elevación. Es decir, que, y desde luego son figuras realizadas para ser observadas desde lo alto. Y luego, una de las firmantes de este artículo, que es una arqueóloga finlandesa, recuerdo que un amigo de este programa, que hemos tenido de invitado en varias ocasiones, Diego Cortijo, él estuvo en Acre investigando estos geoglifos y pudo entrevistar a esta arqueóloga. Por cierto, que Diego Cortijo en un par de días estrena serie de televisión absolutamente recomendable, ¿no? Y esta arqueóloga finlandesa le confesaba varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, que ella realizaba una práctica que denominaba arqueología experimental o arqueología sensitiva. Es decir, ella Ya entonces, hace un par de años, cuando Diego la entrevistó, ella ya defendía esa teoría de que probablemente esos geoglifos tenían una función ceremonial, una función religiosa. Entonces lo que hacía es irse a esos lugares donde estaban esos geoglifos por la noche, porque ella estaba convencida de que esos rituales que se realizaban en el interior o en las cercanías de esos geoglifos se llevaban a cabo por la noche, y tratar de averiguar lo que sentía. Y le confesó algo todavía mucho más, creo que mucho más fascinante. Es decir, que ella entrevistaba a las poblaciones o mantenía relación con las poblaciones cercanas a estos geoglifos, también para tratar de hallar alguna explicación en sus tradiciones o incluso en su tradición oral, ¿no? Y ella realizó una experiencia de ayahuasca. Ella tomó la ayahuasca en un contexto chamánico y efectivamente salió de su cuerpo. Y ella decía que lo más extraordinario de esa experiencia es que ella sobrevoló los geoglifos, ¿no? Por lo tanto, llegó a la conclusión de que quizás una de las razones por las que se realizaron esos geoglifos es para, en ciertas ceremonias chamánicas, utilizando sustancias alucinógenas o enteógenas, salir del cuerpo y observarlas desde lo alto. Y en el estudio, además, dicen algo, yo creo que todavía más interesante, y es que estas ceremonias que llevaban a cabo aparentemente en las cercanías o en el interior de estos geoglifos los hombres sabios, los chamanes, tenían una función de unión social. Es decir, que en su concepción de la sociedad, todo, es decir, los espíritus de los antepasados, los espíritus de la naturaleza, la propia naturaleza y los seres humanos eran un todo. Es decir, que para ellos no existía ninguna diferenciación. Es decir, que los muertos, los espíritus de sus antepasados, se comunicaban con ellos, estaban tan vivos como los vivos, al igual que los seres de la naturaleza, que los dioses de la naturaleza, y al igual que los seres vivos, y al igual que los animales, y al igual que la naturaleza. Para ellos era un todo. Y estos rituales, estas ceremonias, tenían esa función de cohesión social. Bueno, una cosita más. Con respecto a lo del Amazonas, además, es justo también la imagen tan extraña que tenemos, porque pensamos, como tú señalabas, que estamos ante una vegetación frondosa, ¿no?, auténtica selva, pero eso realmente es una cuestión, incluso, no me acuerdo cuánto era, pero un elevado porcentaje de la selva era producto de la acción humana. Porque luego, cuando se ha ido deforestando, se han descubierto, por ejemplo, las famosas tierras pretas que hemos comentado, ¿no?, esas tierras negras, que son unas tierras que tienen una alta capacidad de fertilización hasta el punto que están siendo investigadas por la ciencia, y que se sabe que parte del componente de esas tierras negras son basuras humanas y restos, por ejemplo, de cerámica, o sea, que está claramente hechas por el hombre, ¿no?, por asentamientos que no se sabe en qué época estaban ahí, que alguna vez en alguna de las crónicas de los conquistadores sí que, por ejemplo, hablaban, no recuerdo exactamente el nombre de quién era, pero bueno, cuando están haciendo una de las travesías por el río Amazonas, empiezan a describir poblaciones que encuentran alrededor, que hablan de casas blancas que le recuerdan a pueblos de Andalucía y pueblos de Castilla. Y bueno, además, casi poblaciones de grandes dimensiones. Todo eso se ha perdido, nos ha quedado el resto de estas tierras negras que, como digo, tienen una capacidad de fertilización hasta el punto de que solamente una parte de ellas sirve para, extrayéndola de ahí, se lleva como si fuera un fertilizante, ¿no?, común y corriente, y se lleva a otros campos como para servirlos para abonar. Y ahora mismo se está tratando de reproducir con sistemas modernos en las universidades ese sistema, porque ecológicamente es muy interesante. Incluso hay unos estudios que hablan de que tiene capacidad para atrapar el CO2, con lo cual también para cuestiones de efecto invernadero sería muy, muy interesante, ¿no?, aplicarlo. Por cierto, recuerdo a nuestros oyentes que tenemos una página web en Facebook, página oficial desde hace muy poquito, desde hace poco más de una semana. Invitamos a que todos los oyentes le den al me gusta y que participen con nosotros en el programa, que expongan sus opiniones, que estén ahí, porque para nosotros es una gran novedad, aunque ya había muchísimas páginas que hablaban de cosas del programa, pero esta es la primera oficial. Y Almohadilla Rosavientos en 20 es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Por cierto, llevamos tres programas, este es el cuarto, tres programas de la nueva temporada, en todos los programas anteriores, en todos, y eso es no difícil, sino imposible, hasta que llega la Rosa de los Vientos. En tres programas, tres veces hemos sido tendencia, hemos sido trending topic. Y esto es importante, es motivo de orgullo. Pues bien, con Almohadilla Rosa Vientos en 20 nos pregunta Gaby, y te hago la pregunta a ti, Juanjo, por propósito de este tema que comentas de Acre. ¿Y no será una especie de marketing de la época para crear un estilo y que todos siguiesen al chamán de turno? Bueno, es que hay tanta. Primero, el problema que yo veo es que, como no está clara la secuencia cronológica, no sabemos cuáles son los dibujos más antiguos ni los más modernos. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil saber cómo ha evolucionado, porque eso sí que nos podría dar una pista a través de un poco, por lo menos, el mecanismo de simbolización, de ver por dónde han ido. Si han ido, por ejemplo, de formas más sencillas a formas más complejas, y a lo mejor ahí puedes intentar deducir algún tipo de cambio de mentalidad. Y como tampoco tenemos ni idea, porque esto, como hemos comentado, es comparación antropológica, pero comparación de los indígenas del siglo XXI con, no sabemos si de hace 3.000 años, o sea, no lo sabemos. Entonces, bueno, es puramente especulativo. A mí me parece muy interesante lo que han hecho. Es la única vía que nos queda, a la espera de que puedan aparecer restos. Pero, bueno, nos movemos, como digo, en la especulación. De todas formas, no es un fenómeno único, ¿eh? Hay geoglifos gigantescos que parecen haber sido hechos para ser vistos desde el aire en todo el mundo. Vamos conociéndolos, se van descubriendo nuevos a medida que pasan los años. Pero los hay en Perú, los hay en Brasil, los hay en Chile, los hay en Inglaterra, hasta en Siberia. Los encontramos. Nosotros en el España norte de también, Mongolia. Es decir, es una característica propia de todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Claro. El construir esas geoglifos, puertas al más allá, lo que sea, pero construir esos geoglifos, hacer esos dibujos en la tierra con lo que sea, con lo que tuvieran a mano. Lo desconcertante es el tamaño, que da la sensación de que efectivamente solo pueden ser vistos en su totalidad desde el aire. Y la explicación chamánica a mí me parece muy interesante, porque aunque no salgas del cuerpo, porque no se sale del cuerpo, la creencia, la experiencia te da esa sensación y puede convertirse en un móvil para la construcción. Bueno, lo has dicho con mucha seguridad, eso de que no se sale del cuerpo. Claro, pero como siempre hablo por experiencia propia, ya lo sabes. Yo no estoy tan seguro. Pues bueno, eso es otro debate. Hay una cuestión que... Yo creo que no se sale del cuerpo. Otra cuestión es que exista otra cosa, pero salirse del cuerpo bueno, no. Vale, pero todos me entendéis lo que quiero decir. Ni siquiera Manuel, ¿eh? Es decir, sería un fenómeno de visión remota. Eso es otra cosa. O de viaje astral, como se denomina este fenómeno en la literatura esotérica. Cuando tú tomas esas plantas de poder, realmente la sensación es tan real que tú estás convencido de que te has desligado, te has desprendido de tu cuerpo y de que tienes un vuelo físico. Y cuando tú has tenido esa experiencia, claro, esto hace unos años era imposible, pero ahora tenemos una herramienta estupenda que es Google Earth, que te permite volver a sobrevolar los lugares que supuestamente has recorrido astralmente y comprobar si realmente son así. Y te das cuenta de que tú reconstruyes en base a tu percepción, en base a cómo crees que sería esa vista aérea, bueno. Aunque la sensación, insisto, la sensación es absolutamente física y espectacular. Bueno, aquí, en este programa, Juan José Sánchez Oro narró en una ocasión las experiencias de antropólogos, experiencias paranormales o extraordinarias de antropólogos, y hay antropólogos de primer nivel que han vivido experiencias con la ayahuasca y se han trasladado a otro sitio, concretamente a su casa, a un domicilio de unos amigos, y han descrito lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Es decir, que cuidado, que a lo mejor... Con la bola de cristal lo habría visto. A lo mejor no todos son imaginaciones. Un tema muy polémico. Yo, mi profesor de antropología de la religión, tomó éboga, que es una planta pues también con un alto componente, ¿sabes? No es ayahuasca, pero es muy parecido porque produce efectos similares. Y él tuvo una experiencia de disociación, de salir fuera de su cuerpo y verse. Y él la interpretó en el contexto que está diciendo Manuel, o sea que depende un poco de con quién hables, pues se interpreta de una manera o de otra. Es un tema bastante polémico. Bueno, pero yo entiendo que cuando estás en ese contexto con los indígenas, en su mundo, en su hábitat, es muy fácil verte en... Pero eso pasa en todos los rituales chamánicos en cualquier parte del mundo. Si tú te integras en la comunidad, llega un momento que empiezas a vivirlo, percibirlo como ellos. Cuando haces el análisis racional después, ya en frío, es cuando dices, bueno, caray, a lo mejor no es lo que parece. Pero hay muchos intentos, y yo te hablo por experiencia propia, de intentar reproducirlo en condiciones de control, con distintos tipos de sustancias, con peyote, con San Pedro, hasta con LSD, y no hemos conseguido reproducirlo. No me acuerdo cuál es. Que también deberíamos hacer una advertencia a la población, por supuesto que hoy en día está bastante de moda ir a estos países con el único fin exclusivo de consumir esas sustancias. En concreto, mi profesor estuvo 2 años de psiquiatra. Claro. El consumir esa droga le dejó unas secuelas psiquiátricas importantísimas, le costó mucho volver a recuperar y volver a retomar la investigación de campo que estaba llevando a cabo. Y yo tengo un amigo que muchos de vosotros conocéis, Juan Jesús Vallejo, que realiza para Televisión Española, consumió ayahuasca y está vivo de milagro. Y hay varios casos de personas que no están vivas. Ya ha habido varios casos, hay muchos casos de robos a turistas que van a esos países porque quieren tener una experiencia trascendente y demás, y cuando están de viaje, pues lo que hacen es viajarle la cartera. Hay varios Exacto. casos denunciados ya de violaciones y hay varios casos documentados de personas que han fallecido durante algún Me ritual. parece muy bien esa advertencia que habéis hecho, porque no es un juego. A veces se presenta como una Evidentemente. experiencia lúdica o chamánica o paranormal, y obviamente, si te sometes a eso, tienes que ser consciente de que corres unos riesgos. El juego era la Ouija, esto no es un juego. No despiertan, bueno, sí despiertan la misma fascinación, no son tan antiguos, son más recientes, pero los vikingos hay muchos mitos y muchas leyendas. Incluso hay vikingos que han resultado mado ser vikingas. Y esta investigación que ha salido a la luz es nada, hace 2 o 3 días, me emociona muchísimo, porque acaban de descubrir que los restos mortales de un famoso guerrero vikingo pertenecen en realidad a una mujer. ¿Cómo lo han descubierto? Mediante un análisis de ADN. ¿Dónde? En Birka, en Suecia, donde la UNESCO ha excavado, por cierto, pues cientos de tumbas vikingas. Esta en concreto, que ya la excavaron en su día, en 1880, era una de las más famosas y visitadas por su rango. ¿Por qué? Pues porque tenía una terraza yaciente, ¿no? Era una tumba de estatus y tenía un ajuar guerrero impresionante e importantísimo. Estaba enterrado con una espada, un hacha, un cuchillo, escudos, ropajes militares y 2 caballos, que eran típicos de un guerrero laureado. Vamos, este tipo de ajuares eran típicos de los guerreros, no sé si me oís bien, importantes y laureados y de alto rango. Te Por oímos un eso se poco creyó. chamárica, pero te oímos, ¿eh? Vale, es que Es que se me ha caído el micro. se le quiebra la voz por la emoción de la noticia, yo lo entiendo. Y el micro, que también se me ha caído un poquito. Ah, vale, era eso, ¿no? Sí. Tecnología punta. Tecnología punta. Bueno, la cuestión es que ese ajuar es típico de un guerrero de alto rango, un líder, y por eso se creyó en un principio que se trataba de un hombre. Algún que otro investigador dijo en su día, bueno, esos pómulos, esos huesos parecen de mujer, pero nadie le hizo caso porque dijeron, ah, ¿qué estás contando y tal? Hasta que se han llevado esos análisis de ADN que han confirmado que efectivamente se trataba de una mujer de 30 años que además tenía una tablilla con unas piezas de juego en la que seguramente ella diseñaba las estrategias militares. Por eso los investigadores están convencidos de que además se trataba de una estrategia, una líder, una estratega militar. No es la primera vez que encontramos tumbas vikingas de mujeres enterradas con ajuar guerrero, pero sí la primera de una guerrera vikinga con un rango militar y un estatus tan alto que además sugiere que además no solamente era guerrera, sino que además era líder oficial involucrada en cualquier caso en tácticas y estrategias militares. Ya en el 2014 hubo un estudio publicado en la revista Early Medieval Europe en el que se sugería que el número de mujeres vikingas podría haber igualado al de los hombres en los campos de batalla, pero bueno, esta es la primera vez que además incluso se sugiere que incluso podrían haber sido líderes. Me gustaría que se hicieran más estudios ADN de este tipo. Algunos negacionistas, que no escépticos, que la palabra escéptico es muy noble, yo me considero escéptica, pero algunos negacionistas dicen que, bueno, que no puede ser una guerrera, porque eso pasa a lo mejor, no tenía señales de trauma, no había muerto como en batalla y tal. Bueno, pues hay que decir que de los 49 varones enterrados en Birka, que se han confirmado que eran varones, solo 2 tenían estos signos de muerte en batalla. Hay que decir que no todos los guerreros vikingos morían en batalla ni se iban al Valhalla. Y que, bueno, se siguen investigando y creo que va a ser una puerta para que se sigan abriendo más análisis de este tipo en el futuro. Yo estuve en un momento dado hablando con una chica que es experta en el asunto de los vikingos y estuvimos tratando este tema, sobre todo de esa portada sensacionalista en la que ponía que prácticamente la mitad de la población eran guerreras vikingas. Y la verdad es que hay mucho que ahondar en ese tema, porque una de las cosas en lo que se apoyan más los investigadores es algo que has tú comentado, que tienen que tener señales de haber luchado, de trauma, de heridas que se han podido curar o directamente de heridas que le hayan causado la muerte. Y entonces, por lo visto, por lo que se decantan es que en este tipo de enterramientos lo que hacen es que cogen ese ajuar funerario porque realmente tienen un estatus dentro de la comunidad, pues por sus casas o por lo que sea, pero que dentro de esos enterramientos son pocos los que realmente tienen esos traumas, que sí hay alguna mujer que haya guerreado, que sí hay alguna mujer incluso que haya ido en el Drácar, pero que han sido las mínimas. Igual que comentabas que dentro de los enterramientos de los hombres hay algunos que tampoco tienen ninguna huella de haber luchado, pero sí tiene ese ajuar. Entonces, por ahí va el tema. Y que desde luego que tradicionalmente, yo te lo digo por lo que me estuvo comentando esta experta, que no era común, pero sí es cierto que ellas tenían un poder muy importante dentro de las zonas donde vivían, porque al final los hombres se terminaban largando y ellas pues tenían que defender el territorio como debían. Pero lo que sea una líder a mí me encanta, y que se, por lo que se ha visto de la tablilla y tal, porque eso, fíjate, era todavía más difícil. Así que si se puede demostrar que era una líder de su comunidad, casi me gusta más, que encima no tenga traumas y que la estén ahí la gente adorando, pensando que es un guerrero de estos importantes, y resulta que es una señora, vamos, estupenda. Y luego hay otra cosa también. Yo te prometo que voy a seguir ahondando, porque he pedido ya ese estudio del 2014 y me he puesto en contacto con algunas de las personas que han llevado a cabo este análisis. Los análisis de ADN no son baratos. La mayoría de guerreros que todavía habrán por ahí que se presumen que son hombres, se presumen por el ajuar, pero no está demostrado que sean hombres. Y como tú dices, es un tema sobre el que todavía hay mucho que andar. Esperemos seguir desvelando cosillas. Una cosa también es que los vikingos, hablamos de los vikingos, pero no, como una unidad cultural, pero no era una unidad política, era una unidad social. Entonces, a lo mejor en algunos sitios sí que podía tener unas costumbres en las cuales las mujeres tuvieran mayor predominio social, en otras menos. Y luego también hay otra cuestión, y es hasta que tenemos también las sagas vikingas. Y el papel de la mujer ahí no es el mismo que parece que tenemos. Es decir, tenemos ahí sí que tenemos una cultura escrita que hasta cierto punto es cierto que es literatura, es cierto que además puede tener una épica orientada a ensalzar a lo masculino, pero claro, ahí estaría un poco en contraste con lo que nos está diciendo la arqueología, pero también incido en eso, en que puede haber lugares donde sí que a lo mejor la mujer tenía más peso y otras regiones en las que no. Seguramente creemos muchos mitos entre nuestro corpus de creencias, hay muchos mitos, hay muchas leyendas y también hay muchas mentiras, y es que estamos ya en el 11S, es 11 de septiembre. Seguramente cuando repasamos la historia descubrimos que en ese 11S, que es la diada en Cataluña, el día de Cataluña, también hay algunas cosas en la historia que habría que explicar y contar. También un 11S se produjo la muerte sobre la que no se ha dicho toda la verdad y se dijeron oficialmente muchas mentiras en la muerte de Salvador Allende. Y el 11 de septiembre de 2001 se produjo ese acontecimiento que marcó un poco el inicio del comienzo del siglo XXI. Bueno, pues a propósito del 11S, del atentado de las Torres Gemelas, se acaba de producir una declaración de un exagente de la CIA que ha trabajado en la CIA durante más de 30 años y que habla de cómo se utilizaron en las Torres Gemelas y cómo él mismo utilizó en la Torre 7, que es otra de las torres, el World Trade Center, no solamente eran las Torres Gemelas, sino que eran un conjunto de rascacielos. Uno de ellos era la Torre 7 con 47 plantas, un edificio altísimo, también llamado Torre Salomón. Y él explicaba, dice que bueno, que mientras estaba en la CIA, mientras trabaja allí, eres un patriota, son sus palabras, no pones en cuestión los motivos de la CIA ni de la Casa Blanca, asumes que el propósito global de lo que hacemos obedece a un bien superior. Pero le explica cómo participó en la colocación de explosivos en esa Torre 7 ese día, 11 de septiembre. Él explica, son sus palabras, que fue una demolición controlada con explosivos. Usamos materiales compuestos con nanotermita de calidad extra para uso militar. Lo difícil era meter en el edificio miles de kilos de explosivos, mechas y sistemas de incendio sin provocar inquietud. Él explica cómo participó en esa misión, en derribar la Torre 7, que también se derribó la Torre 1, la Torre 2, las Torres Gemelas, después de que se produjera el incidente con los aviones. Este hombre se llama Malcolm Howard, tiene 79 años en la actualidad y trabajó durante 36 años en la CIA. Es una declaración más que pone en duda esa versión oficial sobre el 11 de septiembre. Las mentiras, pues se han contado siempre y también se han contado sobre todo un acontecimiento, Miguel, que marca el comienzo del tiempo que estamos viviendo. Sin duda, yo creo que ese 11 de septiembre de 2001 marca el inicio del siglo XXI. Además, recuerdo, lo estaba contando antes a Juanjo, antes de entrar aquí al estudio, que el día que tuvo lugar el atentado yo estaba en casa, recibí una llamada, era mi amigo José Lesta, un investigador de primera categoría del que yo he aprendido mucho y recuerdo perfectamente sus palabras. Fueron las siguientes: hoy empieza el siglo XXI. Tenía razón. El mundo va a cambiar completamente, ¿no? Y era absolutamente cierto. No sé, en los grandes medios de comunicación, como siempre, se han creído todas las mentiras que se han trasladado a la opinión pública desde el poder. No han hecho más que de correa de transmisión del poder. Detrás del 11S hay toda una serie de cuestiones de las que no se ha dicho prácticamente nada, o al menos no lo han dicho los grandes medios de comunicación. Nos han engañado como han querido. Desde mi punto de vista, el 11S fue una operación de inteligencia perfectamente diseñada. Además, tú, Bruno, escribiste un libro. Escribí un libro que ahora está nuevamente en papel, después de muchos años, que fue un éxito en su momento, que desapareció durante prácticamente una década, que ahora se encuentra en la página de Amazon, y lo puede conseguir la gente. Se titula 11S, historia de una infamia. El subtítulo lo dice todo: las mentiras de la versión oficial, porque solo nos contaron mentiras. El problema es que el mundo ha asumido esas mentiras y el problema es que se ha actuado según esas mentiras. Pero bueno, tantas mentiras. Fíjate, poco después de que tuviera lugar el 11S, algunos agentes inmobiliarios y constructores realizaron ciertas declaraciones sobre la imposibilidad de que se cayeran las Torres Gemelas a causa del impacto de unos aviones. ¿Sabes quién fue uno de esos constructores que defendía entonces la hipótesis de una voladura? Dime. Donald Trump. Sí. Nos han contado muchísimas cosas. Y ahora asume todas las mentiras como asume tantísimas cosas, porque está al frente del gobierno de los Estados Unidos y tiene que mentir, ¿no? Que, por cierto, tiene 4 posesiones que han sido cerradas estos días en Florida, ¿no? Bueno, otra persona que en su momento... puso en duda la versión oficial fue un tal Barack Obama, ¿no? Uh-huh. Aunque luego también se olvidó de eso. Pero, por ejemplo, la invasión de Afganistán estaba perfectamente planificada meses desde antes, claro. Probablemente desde 6 meses antes, por lo menos, que se sepa, antes del atentado de las Torres Gemelas. Estados Unidos necesitaba controlar cierta región de Oriente Medio y fundamentalmente necesitaba controlar Afganistán. Y la clave era un oleoducto, es decir, los talibanes, que entonces eran los que tenían el control de Afganistán, no dejaban que se construyera un oleoducto desde ciertas repúblicas soviéticas, un oleoducto que tenía que pasar por Afganistán, Pakistán, de ahí al mar y hacia Occidente. Era la única posibilidad, la única vía segura, porque por un lado estaba China, al otro lado estaba Rusia, es decir, la única posibilidad es que ese oleoducto desde las ex repúblicas soviéticas cruzara Afganistán, Pakistán, el mar. Y de ahí al mar y de ahí a Occidente. Y los talibanes no daban su brazo a torcer. Y había que hacerlo sí o sí. Por otro lado, otra cosa que no se ha contado. Talibanes que poquito antes, cuando eran malos, ya fue en el 11S, pero anteriormente eran muy buenos. Eran recibidos con todo tipo de alaracas. Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo que era una esperanza para el mundo porque por primera vez eran unos personajes en Oriente Medio, en Extremo Oriente, pues de fiar. Luchadores por la libertad, así los calificó. Sí, sí, y los comparó con los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Otra cosa de la que se en su momento... Nos hemos olvidado. ¿Por qué nos olvidamos de esas cosas, no? Bueno, pues porque pasa el tiempo y en su momento nos hemos creído todo lo que nos han contado los grandes medios de comunicación que en realidad sirven, como he dicho, de correa de transmisión de los grandes poderes. Por ejemplo, otra cuestión de la que se ha dicho poco. Poco antes de, o unos años antes de que tuviera lugar el 11S, cuando gobernaba Bill Clinton, todas las personas que luego ocuparon cargos relevantes en la administración Bush, pues estaban fuera del poder, obviamente, y se cobijaron en ciertos think tanks, en ciertas fundaciones, en ciertos tanques de pensamiento. Uno de los más poderosos era el proyecto Nuevo Siglo Americano, al que pertenecían, pues desde el que luego fue vicepresidente de los Estados Unidos, Cheney, Condoleezza Rice, es decir, otros muchos personajes que ocuparon los cargos más relevantes en la primera administración Bush. Bueno, pues ellos, los miembros del proyecto Nuevo Siglo Americano, realizaron un documento en el que decían que Estados Unidos necesitaba controlar Oriente Medio. Es decir, no porque necesitase el petróleo, sino porque debía tener el control del grifo, el grifo del petróleo. No porque ellos lo necesitasen, sino que porque podían abrir y cerrar el grifo según les conviniera para, por ejemplo, manejar la industrialización china. Es decir, si os portáis bien, abrimos el grifo, si os portáis mal, cerramos el grifo. Y entonces ellos decían en ese documento que, claro, en las circunstancias actuales era muy difícil venderle a la opinión pública que había que realizar ciertas acciones de guerra en Oriente Medio para controlar el petróleo. Y ellos apuntaban en ese informe que la única posibilidad es que se produjera un nuevo Pearl Harbor en Estados Unidos. Es decir, un atentado de gran envergadura que sirviera como casus belli para conquistar esas regiones de Oriente Medio. Y obviamente la culpabilidad de ese atentado debería atribuirse a ciertos grupos terroristas de Oriente Medio. Qué curioso que un par de años después, cuando George Bush toma el poder y esta gente ocupa los cargos más relevantes en la administración Bush, tiene lugar ese 11S, ese Pearl Harbor, del que se culpa a los talibanes, a Bin Laden, por cierto, ex agente de la CIA. Su hermano Salem Bin Laden era la mano derecha de George Bush padre cuando era director de la CIA. Y ese fue el nuevo Pearl Harbor que posibilitó toda una serie de acciones de guerra que estaban perfectamente preparados. El primero era Afganistán, el segundo era Irak, acusando a Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva con mentiras. Sabían perfectamente que eran mentiras y además aquí se dio una circunstancia tremendamente curiosa, y es que la administración Bush estaba forzando a la CIA para que realizara una serie de informes que apuntasen a Saddam Hussein como culpable de estar obteniendo una serie de recursos y de sustancias para realizar armas nucleares, ¿no? Pues ese libro, 11S, Historia de una Infamia, la información es sobre cómo adquirirlo se encuentra en el perfil de Twitter, se encuentra también en las diferentes páginas web, en muchos sitios. El ser humano, por alguna razón, tiene la necesidad de contar mentiras y guardarse secretos. Bueno, la ciencia, Manuel, está investigando e investigado eso, ¿no? Sobre todo si es político, ¿no? Por lo que dice Miguel, sí. si es de la CIA. Pues sí, la ciencia lleva mucho tiempo estudiando los secretos, el papel de los secretos en la psicología humana y de las mentiras. Y últimamente se han publicado varios... Pues me cuesta concentrarme porque me has dejado muy intranquilo con ese speech que has soltado. Y me has dejado muy intranquilo porque son temas en los que hay muchas sensibilidades y yo creo que es difícil posicionarse con tanta seguridad porque hay precisamente tantas mentiras y tantos secretos. Otro día contaremos cómo se gestó la mentira de las armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein, que se sabe perfectamente cómo se gestó y quién lo gestó. Otro día lo contaremos. Mi presidente garantizó que había armas de destrucción masiva en Irak. Mirando fijamente a la cámara. Una cosa y por el camino murió un millón de personas. No, pero de todas formas, una cosa antes de que empieces. Yo es que, bueno, yo escucho igual a Miguel. A mí hay una cuestión. Es que deja mal cuerpo, ¿verdad? No, pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que yo no me termino de creer que todo esté tan bien hilado. Y es una manera a veces, cuando se trata de hilvanar todas estas historias y parece como a que posteriori. Milimétricamente está todo tan perfectamente calculado, me da antes la sensación. Es complicado, Manuel. Es que no está milimétricamente calculado, de hecho. Más inteligentes de lo que son, porque a mí lo que me parece es que detrás del 11S hay tal cúmulo de torpezas una tras otra, que yo te escucho a ti y veo que es como un tablero magnífico donde todas las piezas encajan perfectamente, donde todo está perfectamente sincronizado, y a mí me da la sensación de que fue, ya te digo, traspiés tras traspiés, y se fueron desmoronando y metiendo la pata una tras otra, y así estamos. Entonces, no sé, yo, tengo otra visión de la realidad de hecho, política y geopolítica muy distinta. De hecho, no estaba tan perfectamente planificado porque el tiro le salió por la culata. Bueno, estaba perfectamente planificado porque han conseguido lo que han querido, ¿eh? Sí. No, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Hombre, no pretendían petróleo, ni mucho menos. Los gasoductos son de ellos. No, pero si no, a raíz todo de la lo guerra contrario. De Afganistán. No, los gasoductos que sean de Turkmenistán que tienen que pasar por Afganistán. Que están con el fracking, que no quieren nada de Oriente Medio. No, que pero, ellos querían montar, Suiza. Querían montar Suiza en Afganistán y lo que tienen es un país absolutamente arruinado. Pero estamos hablando del año 2001. El fracking es posterior. Del año 2001. De hecho, el plan... Pero solo una cuestión. Por ejemplo, para que veas cómo se pueden ver las cosas. Tú me comentas. No, había un plan de hace unos meses antes en el cual ya estaba pensado conquistar Afganistán. Yo no he dicho eso. Un plan que ya estaban pensando. Yo hablo de extrañas coincidencias. Claro. Coincidencias. Pero bueno, tú sabes perfectamente que Estados Unidos plantea, y cualquier, y España también, plantea miles de escenarios, lo que es su inteligencia y su ejército, miles de escenarios posibles. Hasta la invasión zombie plantean. Ya. Entonces, que tú establezcas una relación causa-efecto entre un plan que puede ser dentro de los muchos que pueden... Es que te podría poner tantos ejemplos. Claro, los talibanes, los talibanes. ¿Para qué se crearon los talibanes? ¿Para qué se crearon los talibanes? Sí. ¿Quién fue el creador de los talibanes? Por supuesto fue Berzinski, que era miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confesado por él y por otros muchos que participaron en esa operación, y crean esos mujahidines que dieron lugar luego a la gente de Bin Laden, a los talibanes, para expulsar a los soviéticos de Afganistán. Y se hizo, y lo consiguieron. A partir de ahí, el monstruo toma vida. La cuestión es que normalmente suelen ser medidas muy a corto plazo. Entonces, a mí estas grandes ¿y qué fue el 11S? Maquinaciones de... Una operación a muy corto plazo, Juanjo. Estos efectos dominó, donde metéis 25 países... Que no. Y una pieza va desplazando a la otra. Que no. No me lo creo, porque lo que veo es eso, es cortoplacismo, es decir, hago esto, no sé lo que me va a ocurrir a partir de ahí. Mira, no fue cortoplacismo de ningún... Podemos determinar que el 11S lo creó alguien... No se sabe cómo, o lo creó un tío desde una cueva a 300 metros de profundidad, que es lo que... Pero no es que muchas veces no tienes tienes que dejar que se haga. Claro. No necesitas... Tú eres un servicio y inteligente. Y decirle a tu amigo, si tienes información privilegiada... Irte con el hermano, el día anterior, a Florida, a jugar al golf, y decir al hermano, oye, ya que has dado un golpe de estado en Florida, porque había un golpe de estado el hermano, pues ¿por qué no hacemos determinada cosa? Y justo por eso no estaba en la Casa Blanca. ¿Por qué mentimos? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Pues la ciencia dice que todos estos implicados en el 11M deben tener el sistema digestivo hecho polvo, porque como te decía, hay muchos trabajos que se están realizando en el mundo de la ciencia en torno a los secretos y a las mentiras, porque nos interesa mucho saber cuando alguien miente o cuando alguien guarda un secreto, por ejemplo, en el ámbito criminológico, en el ámbito policial, y no hay manera de saberlo. Entonces, a pesar de que en las películas parece que metes a alguien en el detector de mentiras y ya está, ya sabes, y realmente en el ámbito judicial no se considera una prueba judicial la prueba del polígrafo, en las películas vemos cómo de repente se utiliza el suero de la verdad y los sospechosos cantan la Traviata y cuentan todos sus secretos. Esto en el mundo real no ocurre, ni siquiera la narcohipnosis, que es la utilización de la hipnosis junto con el apoyo de un fármaco, garantiza hoy por hoy. No tenemos ninguna herramienta que nos permita saber con un 100% de seguridad si alguien está mintiendo o si está guardando un secreto. Y eso ha hecho que desde distintos ámbitos de la ciencia en los últimos años se hayan publicado un montón de trabajos realmente interesantes, realmente curiosos, sobre esta dimensión de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Columbia hace poco se hizo un estudio que dio como resultado que a nuestro alrededor existen hasta 13.000 posibles secretos que podemos guardar. Que todos nosotros tenemos una media de 13 secretos, de los cuales solamente 5 conservamos son lo suficientemente importantes como para conservar exclusivamente nosotros. Los otros 8 solemos compartirlos con personas de nuestra confianza, que a veces traiciona esa confianza y a veces no. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque, según los investigadores, el cerebro humano no está diseñado para guardar secretos. Es muy interesante las declaraciones que hace, por ejemplo, un profesor de psicología social, Michael Slepian, que explica que el cerebro humano es un pésimo guardián de confidencias y de enigmas porque, en lugar de ignorarlos, comienza a convertirlos en pensamientos recurrentes. Basta que te digan, oye, pues mira, el que mató a Kennedy fue... Pero no se lo digas a nadie. Howard Hunt. Para que estés todo el día... Bueno, para que estés todo el día pensando en eso, y cuando se trata de un secreto que te implica emocionalmente, como puede ser pues una relación extramarital, como puede ser una confidencia criminal, pues eso puede llegar a somatizarse de formas de lo más pintorescas. Hay un trabajo realizado en la Universidad de Texas, que a mí me ha parecido muy interesante, en el que descubrieron que el acto de mentir en una declaración provocaba un aumento de arritmias gástricas hasta tal punto. Ellos emplearon simultáneamente electrocardiogramas y electrogastrogramas para el estómago, hasta tal punto que han llegado a presentar la posibilidad de un sustitutivo del detector de mentiras en base al análisis de las reacciones gástricas que se producen cuando alguien dice una mentira. Esto se ha realizado, por ejemplo, también en la Universidad de Granada, con la ayuda de termografía, en un trabajo publicado en la revista Psicología Científica, en el que estudiaron los cambios que se producen, los cambios de temperatura que se producen en la cara cuando alguien está mintiendo. Es lo que denominan el efecto Pinocho, porque realmente la temperatura en la punta de la nariz sufre un cambio cuando alguien está diciendo una mentira. Claro, esto es algo que difícilmente se puede apreciar a simple vista, pero que con la ayuda del termograma podría suponer otra herramienta para valorar cuando alguien está mintiendo o está diciendo la verdad. Hay incluso toda una disciplina que a nosotros nos sería muy útil, que es los estudios sobre la comunicación no verbal, que los pretenden gestos. Que hay una serie de posturas, de gestos, de tics nerviosos que podrían señalar cuando alguien está mintiendo o está diciendo la verdad. Aunque en ese sentido hay estudios muy contradictorios, porque hay mitos que ya casi se han convertido en leyendas urbanas, como lo de que si alguien te está mirando y está levantando la vista hacia el ángulo superior derecho está mintiendo. Bueno, se han hecho estudios en laboratorio y no se ha constatado que ese en concreto sea realmente así. Hay otros trabajos muy interesantes que han llegado a la conclusión de que cuando se revela un secreto, cuando se le confía un secreto a alguien, tarda una media de 47 horas y 15 minutos en darte la puñalada trapera. Y me parece mucho. En transmitir esa información. Así que, bueno, hay muchos trabajos muy interesantes, pero lo cierto es que a fecha de hoy, y es un poco terrible, ¿no? Cuando estamos explorando el espacio, cuando tenemos las comunicaciones por Internet y demás, no existe forma humana de saber si alguien nos está mintiendo o guarda un secreto. Pero hay verdaderos profesionales de la mentira y gente que realmente se realimenta según va mintiendo, va diciendo otra y se lo cree de tal manera que es que ya piensa que hasta son verdades. Una característica de los grandes psicópatas que precisamente... Probables políticos también. Pero es que hay muchos políticos que probablemente son psicópatas. Y esto por cierto, no es... has mencionado el espacio exterior. Dos naves nuestras, dos naves terrestres, se están convirtiendo en ovnis para otros. Porque nada construido por el hombre ha llegado tan lejos y como se encuentran en este momento las Voyager. Bueno, le llaman el viaje más alucinante de todos los tiempos. Porque resulta que estas dos naves... El proyecto tendría que haber durado, según los científicos lo habían proyectado, para que durara 4 años. Y ya llevan 40 años. Están como nuestros amigos, el dúo de los chichos. 40 años están llevando las Voyager. Bueno, pues las Voyager resulta que han conseguido esto porque tienen unos factores muy especiales que les hacen que se hayan prolongado en el tiempo. ¿Cuáles son estos factores? Pues, por ejemplo, Uno de ellos que no tienen un ordenador a bordo como nosotros ahora vemos que tienen las naves más modernas y utilizan pues unos sistemas operativos diferentes para programar sus instrumentos científicos. Otro es la energía. ¿Qué es lo que genera su energía? Pues tienen energía que es nuclear, que está propiciada por tres generadores de radioisótopos que son termoeléctricos. Y otro de los puntos también que les hacen que se prolonguen en el tiempo es que cuando un propulsor les puede fallar, tienen la habilidad, porque están preparadas para ello, de usar otro de apoyo. Y eso es lo que ha hecho que tengan esa longevidad. Pero claro, estas Voyager han revolucionado el mundo científico porque nos han estado transmitiendo constantemente muchísimos datos. ¿Y qué es lo que dirían las Voyager si pudieran hablar? Dirían, hemos explorado por primera vez planetas gigantes y lunas exóticas. Hemos viajado a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, contemplando por primera vez sus satélites. Allí descubrimos que existen volcanes activos más allá de la Tierra. Que en Europa, uno de los satélites de Júpiter, hay un océano subterráneo. Que en Titán, uno de los satélites de Saturno, existe nitrógeno en su atmósfera como la Tierra. Y además, la Voyager 1 diría, en 2012 traspasé la región llamada heliopausa viajando fuera de nuestro sistema solar, donde descubrí en el vacío insondable tsunamis de energía. Bueno, pues ambas Voyager fueron lanzadas en 1977, con una diferencia de apenas 16 días. La primera fue, curiosamente, la Voyager 2, el 20 de agosto, y esta fue para explorar Júpiter y Saturno. Y la Voyager 1, que es la gemela, salió el 5 de septiembre para explorar Urano y Neptuno. ¿Y qué es otro de los temas que tiene la Voyager? Pues el famoso disco con todo tipo de grabaciones. 55 saludos en diferentes idiomas, sonidos de la naturaleza como el aullido de un coyote. 90 minutos de música como la canción de Johnny B. Goode, que estamos escuchando, de Chuck Berry. Y bueno, pues el sonido de una madre dando un beso a un bebé, 155 imágenes de la Tierra, el cuerpo humano, la sociedad humana, de sus diferentes características, razas, mapas de localización. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre se tiene ese sueño de que algún día se conecte con inteligencia extraterrestre y que sea inteligente. Pero a pesar de su longevidad, resulta que las Voyager empiezan a tener algo parecido al Alzheimer. Las células de memoria están fallando un poquito y entonces, pues claro, no están ya emitiendo como deberían. Y a la vez, pues también están fallando pues sus generadores y se calcula que en el 2025-2030 pues ya tienen que ir desconectando diferentes sistemas para que se puedan prolongar un poquito más en el tiempo. Y súper rápido, no sé si me va a dar tiempo, han hecho una cosa estupenda. Bueno, vamos a decir esto y luego comentaré otra cosita. Para celebrar el aniversario, la NASA ha hecho un concurso y se ha enviado un mensaje, pero es muy tecnológico, a través de un tuit. Entre los diferentes mensajes se ha elegido uno que dice: ofrecemos amistad a través de las estrellas. No están solos. Y luego os cuento una cosa súper chula. Y ese es un tuit que no ha ofendido a nadie. No. Además, oye, no están solos. Si alguien se siente solo, no tiene por qué hacerlo, porque el universo está para él. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estábamos diciendo antes de las noticias que hay dos ovnis de fabricación terrestre más allá del sistema solar. Son las Voyager. Sí, y bueno, hemos recordado que la NASA pues ha enviado este tuit, pues en vez de enviar el típico disco antiguo, diciendo ofrecemos amistad a través de las estrellas, no están solos. Pero para los clásicos, para los que todavía les gustaría tener incluso una réplica de ese disco, que está pues bañado en oro, pues resulta que lo pueden conseguir. Ahora se ha puesto a disposición de la gente hasta el 20 de octubre, por un mínimo de $98, una réplica de ese disco con los grabados. Le he dicho a Javier que ponga la página para quien quiera pues observarlo, curiosear o que esté interesado. Y la verdad es que está genial. Así que si uno quiere tener de recuerdo ahora con el 40 aniversario, porque le apetece, esos discos de mensajes al universo de las Voyager, pues ya puede adquirirlo. Por $98. Mínimo. Mínimo. Oye, lo primero que tendrá eso, hará falta un tocadiscos y un CD que salen de desuso, pero bueno. Pero qué maravilla que con la tecnología, con la informática de hace 40 años se haya conseguido esta epopeya, Precisamente porque no tenía informática, casi. Bueno, claro. Por eso por lo que aguanta. Sí, sí. Pero, no se fabricaban las cosas. Digo yo, ¿qué dicen los conspiranoicos? Pues si no se llegó a la Luna, pues no se habrá llegado a... Estarán dando vueltas alrededor de la Tierra plana, ¿no? Los Voyager. Sí, pero en las teorías conspiranoicas se hace la verdad, por ejemplo, lo del 11S, es verdad que fue de aquí, no tiene nada que ver con lo de la Luna. Se meten cosas que son bastante conspiranoicas, meter a la Luna con otras teorías. Evidentemente, el hombre llegó a la Luna porque es relativamente fácil y posible con la tecnología que tenemos. Y también es fácil y posible con la tecnología que tenemos tirar las Torres Gemelas y culpar a otros. Por cierto, Juanjo, ¿existieron las Templarias? ¿Existieron las Templarias? Bueno, eso es otro de los grandes secretos también de los Templarios. El papel de las Templarias, que aparecen mencionadas mujeres como hermanas de la comunidad y en diferentes documentos, pero no se sabe exactamente qué función tenían dentro de la orden. Es ahí uno de los grandes también enigmas, de las grandes polémicas. Como que miembros o como miembros de la orden, no te rías. Eso queda fatal. Como miembros, las mujeres no estaban autorizadas, no para eso, no estaban autorizadas para nada en aquella época, pero sí que había mujeres cercanas a la orden y que trabajaban un poquito por los mismos, entre comillas, ideales, ¿no?, de los templarios. Es un poco lo que comentamos antes de las vikingas, ¿no? Por un lado, aquí tenemos documentación escrita, que es la regla que marcaba la fórmula de vida de la comunidad templaria, donde a las mujeres no había ni que mirarlas, prácticamente no se admitía ni abrazarlas ni cruzar la mirada con ellas. Las mujeres, embargo, al final siempre para lo mismo, las pobres, para limpiar y para lo otro, quieren. Ahí estaban muy inspiradas dentro de lo que era también un poco la moral que se difundía del Cister, que es muy curiosa, porque el Cister sí que divulga mucho la devoción mariana, pero en cambio, por otro lado, entiende que la devoción mariana, la Virgen María, lo que viene es a superar todas las maldades y la caída que había provocado pues Eva, ¿no? Entonces, por un lado, ellos, como digo, difunden esa devoción mariana, pero en cambio, luego lo que nos encontramos son determinados documentos históricos que hablan de que los templarios sí que tenían determinadas atenciones con mujeres, gestos y tal, por lo tanto parece que contravenían la orden, la regla de la orden, y luego también documentos donde directamente aparecen las mujeres donando, formando parte de cofradías, donando bienes, asumiendo determinados votos religiosos de la orden. Lo que no está claro es que realmente tuvieran exactamente el mismo estatus, o por ejemplo, no está ni mucho menos claro que participaran en combate, ¿no? A pesar de que he visto alguna crónica por ahí un tanto mal traducida de una crónica árabe, donde se menciona el papel de las mujeres, pero vamos, no está ni mucho menos claro que realmente, como digo, formaran parte de la hueste militar. Hay un artículo de Juan José Sánchez Oro precisamente sobre este tema, titulado Las Templarias, las guardianas de la orden. Está en la portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Las guardianas de los secretos de la orden templarias es uno de los temas, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Un texto de Juan José Sánchez Oro. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Hay tantísimas cosas que hay que contar. Un día nos tienes que hablar, Juanjo, de y un arma acústica que parece que se está usando, ¿te parece? Sí, además es como que vuelve otra vez la Guerra Fría, ¿no? Y Manuel, un día nos tienes que hablar sobre esa supuesta, más que supuesta, hija de Dalí, que también era una supuesta, más que supuesta, vidente, ¿no? Sí, sí, que ha intentado borrar su rastro, pero lo hemos encontrado. Y también nos tienes que hablar, Miguel Pedrero, de un supuesto exorcista que ha hecho un exorcismo que ha grabado y ha filmado el director de la película El Exorcista. Sí, sí, sí. Un tema, yo creo que tremendamente fascinante y que, como dices, implica al director de esa mítica película de terror, El Exorcista. Y también mil temas hay que comentar, que también lo haremos, esa información que salía de que se aumenta el 400% el riesgo de muerte por cáncer como consecuencia del uso de terapias alternativas. Mado, ¿te parece bien contarlo el próximo sábado? Sí, lo contamos en Eureka y lo matizamos. Bueno, pues habrá muchísimas cosas hay que contar, muchísimas cosas hay que apuntamos para el futuro, pero es que todavía nos queda mucho por delante. Gracias a todos. Hasta la próxima. Cuidaros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. ¿Sabéis cómo se llamaban los espíritus judíos? Eran los Dybbuk. Hoy sabremos algo más sobre este y otros asuntos en los ecos del pasado. Por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Decía que vamos a conocer esa y otras historias, pero esa es fascinante porque es historia, es magia, es misterio. Bueno, misterio vivo, el de los espíritus judíos, el del Dybbuk. La caja Dybbuk es uno de los objetos malditos que hoy vamos a analizar, ¿no? Efectivamente, yo creo que los objetos malditos es algo que siempre nos ha llamado a todos la atención, ¿no? Pensar si realmente es posible que un objeto arrastre una maldición, si es posible que un objeto tenga ese tipo de consecuencias sobre sus propietarios. Y en este caso, como bien comentabas, hablaremos de dos objetos. Uno es la caja Dybbuk y otro es una muñeca. También un elemento, creo yo, de los más inquietantes que existen. Habitualmente las muñecas siempre han dado un poco de mal rollo, ¿no? Desde luego que sí. Y también algunas cajas, por lo menos, le daba a este propietario de esta caja, que la compró gracias a las modernas tecnologías, pero todo se remonta a una leyenda, a una historia de finales de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de lo más increíble. La historia nace, como dices, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario, un superviviente del Holocausto polaco, huye a España y luego a Estados Unidos. Este superviviente fallece en 2001. Y un restaurador de muebles compra pues parte de las cosas, que es como se suele hacer muchas veces en América, con los restos de una casa cuando desmontas un hogar, que se venden en mercadillos. El hombre ve varias cosas que le pueden interesar y entre ellas hay una caja que la nieta del superviviente le cuenta la historia al comprador y le dice que esa caja estaba en el cuarto de costura de su abuela y que tenían prohibido abrirla porque decían que dentro había un Dybbuk, que es un espíritu maligno según el folclore judío. Y decía que ese espíritu vivía en su interior. De hecho, el restaurador le dice que cómo no se la queda a ella siendo una cosa de su abuela, y la niña entra en pánico y le dice que no la quiere, que quiere deshacerse de ella. Él la compra sin darle tampoco mayor importancia a lo que estaba comprando, simplemente porque le gusta el objeto, le parece que puede venderlo bien en su tienda, y se lo lleva a la tienda y lo restaura. Y ahí empieza su primera pesadilla. Pesadillas que, entre otras cosas, han provocado fenómenos extraños, apariciones de luces, de fuegos, en torno a la caja, en la casa en donde se encuentra, ¿no? Bueno, de hecho, empezó la historia, como te digo, en el restaurador. El restaurador coge esa pieza, la tiene en su almacén, y la primera que nota que la pieza hace cosas extrañas es la encargada, que un día baja al almacén sin estar el propietario y empieza a ver que las luces parpadean, se encienden, se apagan solas, y que como una especie de remolino empieza a mover objetos en lo que es el sótano. La mujer sube realmente asustada. Cuando llega el propietario, todo ha cesado y no se la cree, de hecho la toma por loca. Cuando el propietario empieza a creerse la historia, cuando empieza a ver que ocurren otro tipo de cosas, por ejemplo, que su madre empieza a sufrir del corazón de forma súbita, sin tener mucho sentido, sin venir al caso, empieza a que su negocio cada vez va peor, que todo parece que empieza a ir mal, hasta que él se da cuenta que la chica que trabajaba con él había abierto la caja Dybbuk y por lo visto había soltado, según la leyenda, lo que pudiera tener dentro. El hombre, viendo eso, no sabe si creérselo o no, pero decide vender la caja, la pone, como tú decías, según las nuevas tecnologías de venta en eBay, y su siguiente propietario, que es un señor particular, en este caso no es un propietario de ningún negocio, la compra como objeto también que le llama la atención. pero se da cuenta, como tú comentabas anteriormente, de que en su casa empiezan a pasar cosas extrañas, luces que se apagan, que se encienden, incluso pequeños fuegos que se desatan en la casa, se le empieza a caer el pelo y se empieza a encontrar francamente mal. También tarda un tiempo en asociar toda esa fenomenología a la caja. ¿A que no adivinas dónde está la caja ahora? Pues la tendría seguramente, la hubiera cogido en sus manos y a sus pertenencias a un investigador de lo extraño, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Igual que en su momento la pareja Warren se dedicaban a almacenar objetos malditos, en este caso un investigador actual que es Zach Banks, investigador del programa Ghost Adventures, Buscadores de Fantasmas, compró esa pieza para su colección personal. De hecho, el propietario que se la vendió primero, antes de vendérsela, la enterró bajo tierra, bajo cemento, por miedo a los efectos de la caja. Cuando Zach se enteró de la historia, le pidió que por favor la desenterrara, que la quería comprar y la quería poseer. De hecho, la tiene encerrada, no deja que la vea el público por el peligro que ella entraña, y de hecho dice que si algún día la expone de cara al público, y más la expone abierta, la gente tendría que firmar un documento conforme se hace responsable de lo que le pueda pasar como consecuencia de estar en contacto con esa caja. Fíjate, si alguno mete dentro de la caja una muñeca, ya la acabóse, ¿no? Bueno, de hecho, en este caso, la caja lo que tenía, para aquellos que tengan curiosidad, que no lo hemos contado, cuando la caja fue abierta, lo que se encontraron dentro fue un mechón de cabello rubio, otro mechón de cabello castaño. Se encontraron también una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom, dos peniques de 1920. Se supone que con todos esos elementos, más el ritual que fuese, habían hecho pues lo que hacía falta para retener ese espíritu dentro de la caja. Y como bien dices, hablemos ahora de la muñeca. Claro, otro tema apasionante. Es que he contado eso porque la historia de la muñeca es una historia que se las trae también. Y además es una historia relativamente reciente. Está ocurrido en Norfolk, una localidad inglesa, hace unos meses, no hace tanto, y la protagonista es Debbie Merry, que una mujer de 50 años, que se va a un mercadillo benéfico con su marido, nuevamente otro mercadillo, eso es muy típico en América, y ahí descubre una muñeca que le llama la atención, una muñeca vestida de novia, con su vestidito blanco, su ramo de flores y un collar de perlas. Y bueno, no tenía tampoco ninguna necesidad de comprarla, pero decide comprarla porque estaba muy barata. El caso es que se la lleva a casa y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Al día siguiente de llevarla, su marido se levanta con extraños arañazos en las piernas, arañazos además que parecen corresponder a una mano muy pequeña o incluso a la zarpa de un gato, cosa que no tenía la pareja en casa. El marido es muy escéptico, es un hombre muy de mente muy científica y analítica y se niega a pensar nada extraño, intenta buscar una explicación que no encuentra. De momento la cosa se queda ahí, pero la mujer empieza a darse cuenta que esa muñeca tiene algo raro. Le empieza a dar incluso una cierta grima a la muñeca y empieza a darse cuenta que alrededor de esa muñeca pasan cosas, escucha ruidos, empieza a ver movimientos extraños. La muñeca cambia a veces de posición cuando ella no la ha tocado. Incluso llega a encontrársela con el collar fuera como si se lo hubiera sacado a la propia muñeca. El caso es que la mujer, pues como te puedes imaginar, que haría cualquiera que le ocurra una cosa así. Aunque no creas en estas cosas, yo creo que cualquiera con dos dedos de frente aparta ese tipo de cosas de su vida. Y ella decide pues hablar con su marido y convencerlo de vender a la muñeca, de empaquetarla y vendérsela a quien sea. De hecho, mientras eso no ocurre, la encierra en un establo que tiene fuera de la casa porque no quiere ni tan siquiera tenerla cerca de sus ojos. Y hasta ahí puedo leer porque a día de hoy la muñeca todavía no se ha vendido. Pero fíjate cómo somos los humanos, la muñeca en este caso, pues en torno a ella pasa una serie de cosas y la pone a la venta porque no la tira y se acabó. Porque es lo que haría yo, ¿no? No pasar el mal a otros. Somos un poquito tremendos los humanos, ¿eh? Sí, pero supongo que en el fondo, piensa que hay muchos de estos objetos malditos que la tradición cuenta y hasta que no la posee, o sea, que afectan, por decir de una manera, a su propietario. Entonces, si tú la tiras y no la posee nadie más, la maldición continúa contigo. Se supone en muchos de estos casos que funciona así. Estas personas que igual no conocen el tema de las maldiciones, supongo que cuando les pasa una cosa así se informan de cómo funcionan las maldiciones y a la que detectan que en muchos casos es esa historia que hay detrás. Ponte el caso del diamante azul. El diamante azul, por ejemplo, que es una pieza valiosísima, siempre ha afectado a la persona que la poseía físicamente. No era una persona que la cogía prestada, tenía que ser su propietario. Y en muchos casos las maldiciones funcionan así. Entonces, claro, si esta gente lee algo acerca de maldiciones y lo que lee es que no vale el tirarla, sino que tienes que dársela a otra persona, pues bueno, al final es el mal menor, ¿no? Supongo. Acabáis de volver en Prisma Publicaciones de uno de los países, una de las zonas más importantes de la historia del mundo, Jordania, Israel, y ya estáis embarcados en la siguiente aventura, que es un congreso, ¿no? Pues sí, efectivamente, el 10, 11 y 12 de noviembre tendremos, como cada año, en este caso será el cuarto congreso de enigmas y misterios de la historia. Un congreso que para los aficionados es un referente y que no se pueden perder nuestros oyentes. De hecho, hay ponentes de lo más, yo creo que de los mejores que tenemos en este país. Cada año intentamos sorprender con temas distintos. Y este año yo te diría quizás el personaje más emblemático, el personaje más curioso que llevamos al congreso es al padre Fortea, que como muchos de nuestros oyentes sabrán, es uno de los pocos exorcistas que es autorizados por el Vaticano que viven en España, y nos va a hablar pues de demonios y de exorcismos, evidentemente. Yo creo que es un tema apasionante donde los haya, y que además no es fácil que una persona que se dedica a estos quehaceres lo explique públicamente. Es un tema complicado y delicado. Pero igual que tenemos al padre Fortea, tendremos también a Miguel Blanco, tendremos también a Juan Ignacio Cuesta Millán hablándonos de la España desconocida. Tendremos, por ejemplo, a Miguel Pedrero hablando de la existencia o no existencia de Dios, cuestionándonos realmente si ese personaje pudo llegar a existir. A Miguel Ángel Pertierra, que es un doctor que nos hablaba de milagros médicos, de casos que él ha analizado personalmente, incluso experiencias propias de tanto de ECMs como de fantasmas en los hospitales. Creo que es un tema también apasionante. También tendremos, por ejemplo, a Javier García Blanco hablándonos de la historia negra de los papas, o a Miguel Ángel Tobías hablándonos de una experiencia cercana a la muerte en plenos Andes, una experiencia que te pone los pelos de punta realmente. Y como no, pues también tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, por supuesto, y a Josep Guijarro, y a otros, pues como puede ser José Luis Hernández, hablándonos de los misterios y ocultismo del franquismo, un tema también apasionante para los que nos gusta la historia y para los que nos gusta también los temas de fenomenología y de hechos paranormales. Y toda la información la puede encontrar la gente, todos los conferenciantes, los datos, todo aquello. Y si quieren también comprar entradas en congresomisterios.es, ¿no? Congresomisterio.es. Que entren en congresomisterio.es, ahí están a la venta las entradas, podrán ver todo el programa y también podrán ver la ruta que realizaremos para aquellos que quieran comprarla el viernes por la noche, una ruta por el Madrid mágico que hará las delicias de todos los aficionados al misterio. Congresomisterio.es, ahí está toda la información sobre este, nada más y nada menos que cuarto congreso de enigmas y misterios que se celebra en Madrid y sobre el que todavía queda mucho que hablar. Laura Falcolara, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a vosotros. Buenas noches, Bruno. Y a través de Twitter nos escribe Susana y Alberto, una pareja que nos escribe desde Florida. Estamos en Lauderdale, en Florida, sin luz a causa de Irma, escuchando el programa a través del móvil. Muchísimas gracias. Hemos llegado muy lejos, estamos llegando muy lejos gracias a las modernas tecnologías. Y ahora escuchamos historia, mujeres con historia, la que nos trae Silvia Casasola sobre la persona que creó el término síndrome de Estocolmo. Ella se llamaba Patricia Hearst. Mujeres con historia. En 1974 tuvo lugar un secuestro que revolucionó a los medios de comunicación. Se trataba del secuestro de Patty Hearst, la nieta del famoso magnate multimillonario creador de la prensa amarilla, William Randolph Hearst. Patricia pasó de ser una víctima a una revolucionaria en tan solo dos meses. La niña rica se convirtió de la noche a la mañana en una delincuente común. Sus abogados alegaron que todo había sido causado por el síndrome de Estocolmo, pero no les creyeron. Patricia Hearst presentaba signos del síndrome de Estocolmo, el cual es una condición en que la víctima llega a crear cierto afecto por sus secuestradores. De acuerdo con estudios hechos a víctimas de secuestros, este síndrome llega a presentarse aproximadamente en el 27% de las víctimas. La repercusión que tuvo el juicio al que calificaron de juicio del siglo logró que el síndrome de Estocolmo se popularizara. Hasta ese momento, muy pocas personas sabían que en agosto de 1973 en la ciudad de Estocolmo había tenido lugar un atraco con rehenes. La policía acudió ipso facto y los atracadores retuvieron durante una semana los cuatro rehenes en la sucursal del banco Creditbanken de Norrmalmstorg. En plenas negociaciones, una de las rehenes mostró mayor miedo a la actuación policial que a sus secuestradores. Incluso cuando ya terminó todo, afirmó que no dudaría en viajar por el mundo con su secuestrador. Fue entonces cuando el criminólogo Neil Bejerot acuñó tras este suceso el término de síndrome de Estocolmo para referirse a cuando las víctimas o rehenes empatizan con sus captores o incluso se identifican con ellos. Pero, ¿fue este el caso de Patty Hearst? I came to your rescue. Recordamos que ella es nieta del millonario William Randolph Hearst, el personaje que inspiró al mismísimo Orson Welles en la película de Ciudadano Kane y que además fue el causante de que perdiéramos Cuba cuando publicó en sus periódicos la mentira de que España había hundido el Maine, provocando que Estados Unidos nos declarara la guerra. Pues Patricia era uno de sus numerosos nietos que en el momento del secuestro estaba estudiando en la Universidad de Berkeley en California mientras vivía con su novio que era un profesor de matemáticas. El destino quiso que un grupo revolucionario de ideología marxista llamado Ejército Simbiótico de Liberación, sus siglas el SLA, se fijara en ella como la víctima ideal para sus reivindicaciones. El objetivo de los revolucionarios era acabar con la dictadura corporativa y la familia Hearst representaba para ellos el claro ejemplo de familia superfascista que controlaba Estados Unidos. El 4 de febrero de 1974, a las 9 de la noche, una chica del SLA llamó a la puerta de Patty con la argucia de pedir ayuda. En el momento que ésta se apartaba para dejarle paso, otros miembros del grupo revolucionario entraban a punta de pistola. Y aunque Patty se resistió, fue finalmente secuestrada sin que su novio pudiera hacer absolutamente nada. Enseguida, las autoridades fueron alertadas del secuestro y todos los medios de comunicación comenzaron a realizar un seguimiento sin precedentes. Patty fue encerrada por sus captores en un armario desde donde escuchaba las noticias de su secuestro. Sus captores enseguida se pusieron en contacto con los padres para negociar la liberación. La primera de sus reivindicaciones fue la liberación de dos militantes del SLA que estaban encarcelados en San Quintín por haber matado a Marcus Foster. La segunda era que la familia Hearst entregara $70 a cada pobre de California, lo que suponía un desembolso, según el censo de la época, de 400 millones. Sus padres exigieron una prueba de vida y recibieron una cassette donde Patty les pedía que por favor realizaran las exigencias de los secuestradores. Su padre no disponía de tanto dinero como el abuelo, pero aún así gastó $6 millones en bancos de alimentos y comedores sociales para las personas más necesitadas. El gesto, a juicio de sus captores, pues fue insuficiente y decidieron que no liberarían a Patricia. Lo que no sabía en aquellos momentos su familia y tampoco las autoridades es que Patricia Hearst por entonces ya no estaba secuestrada, sino que había decidido ser una más del grupo revolucionario. De hecho, la siguiente vez que tuvieron noticias de la desaparecida niña rica fue en el atraco de la sucursal del Banco Hibernia en San Francisco. En esos momentos, todos se quedaron estupefactos cuando las cámaras del banco captaron a Patricia ataviada como una auténtica revolucionaria entregada a la causa con su arma en ristre. Para eliminar cualquier atisbo de duda, envió una grabación a sus padres donde les comunicaba su extraña decisión. Me he unido al SLA adoptando el nombre de Tania. Patty ya no existe, ahora soy Tania. Patria o muerte, venceremos. Patty había escogido el nombre de Tania en honor a la heroína revolucionaria Tamara Bunk, quien fue compañera y amante del comandante Che Guevara y, como escuchamos ayer a JJ Benítez, posible triple espía. Tania junto a sus compañeros intentaron un atraco en Los Ángeles que causó varias bajas. Finalmente, quiso la casualidad que las autoridades acorralaran al grupo revolucionario gracias a una simple multa. Al llegar a la sede central donde se ocultaban, el tiroteo terminó provocando una explosión donde murieron 106 miembros de la guerrilla, incluido su líder. Sin embargo, Tania, la antigua Patricia no se hallaba en el lugar. No sería hasta septiembre de 1975 cuando el FBI por fin daba con ella. En el momento de la detención, su actitud fue desafiante e intentó resistirse a la autoridad hasta su último aliento. Meses después, durante el juicio del siglo, Patty declaró que había estado encerrada en un armario durante 57 días en los que sufrió vejaciones y violaciones, y que la única salida para salir viva de allí fue unirse al grupo. Su familia había contratado a los mejores abogados defensores, quienes alegaban que en realidad Patricia Hearst había sufrido un síndrome de Estocolmo extremo y que eso fue la causa de su extraño comportamiento. Pero resulta que las pruebas decían todo lo contrario. El fiscal alegó ante la insistencia de vejaciones sexuales que Patty no había sido violada, sino que las relaciones habían sido consentidas. Además, esas relaciones fueron con al menos dos miembros del grupo, un tal Cujo y el líder de los guerrilleros, Donald de Frisci, llamado Zinke. Con Cujo, además, mantuvo una relación sentimental más larga y le describía como el hombre más gentil y hermoso de cuantos había conocido. En cuanto al posible lavado de cerebro, donde le inculcaran las ideas revolucionarias, el informe psiquiátrico no encontró ningún indicio de aquello. Es más, al principio de entrar en la cárcel, escribió una carta a su hermana donde aseguraba: habrá una revolución en América y vamos a ayudar a conseguirlo, ya que se convierta en una realidad. Dichas pruebas han sido publicadas en 2015 con motivo del 40 aniversario de la detención de Patricia Hearst en el libro American Hearst, la heredera americana. Este libro fue escrito por el abogado y periodista de la CNN Jeffrey Toobin, y en él asegura que Patricia sabía muy bien lo que hacía en todo momento y que de hecho se convirtió en el icono del grupo cuando decidió posar cual Mona Lisa con su semiautomática junto al logo del SLA. Este logo consistía en una cobra de siete cabezas. El enfado morrocotudo de Patty cuando se enteró de la publicación no se hizo esperar, desautorizando todo lo publicado por Jeffrey, al que califica de mentiroso. Estoy cansada de ser una fuente de dinero fácil para escritores piratas como Jeffrey Toobin. Es un violador emocional y no tengo nada que ver con ese libro. Patricia Hearst finalmente fue condenada por el juez Carter a la máxima pena que podía recibir, 35 años de cárcel. Sus abogados consiguieron que se revisara la sentencia y esta se redujo a 7 años. El 29 de enero de 1979, el presidente Jimmy Carter declaró una amnistía de la que se beneficiaba la nieta de Randolph Hearst, siendo puesta en libertad tras 22 meses en la cárcel. A los dos meses de salir, Patricia volvía a sorprender casándose con su guardaespaldas, el mismo que había contratado su familia para protegerla. Desde entonces ha llevado una vida muy sencilla. Hizo sus pinitos en el cine y en varias series de televisión. Tuvo dos hijas y estuvo junto a su marido hasta que este falleció en 2013. En 2001, el presidente Bill Clinton había eliminado su expediente de delincuencia cuando la indultó, justo cuando dejaba la presidencia de los Estados Unidos. Y en la actualidad, ¿a qué dedica el tiempo libre Patricia Hearst? Pues Kathy vuelca todas sus energías en lo que le hace más feliz, la cría de perritos, y también en ganar concursos caninos. Hoy hemos conocido la increíble historia de Patricia Hearst, la nieta heredera del magnate William Randolph Hearst, que popularizó el síndrome de Estocolmo y que pasó de ser una delincuente revolucionaria a criar perros. El audio que hemos escuchado al principio pertenece a La curiosidad mató al gato y el resto a mi compañera Carmen Sabido de Informativos, a la que agradezco su magnífica colaboración. Ahora sois vosotros quienes tenéis que decidir si en vuestra opinión hubo lavado de cerebro o no en el caso de Patricia Hearst. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. ¿Cómo no? Con el único, con el fantástico José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Oye, José Manuel, hay personajes que son un auténtico placer para el mundo del cine, sin embargo, que tienen una historia. Churchill es uno de ellos, ¿no? Es uno de los personajes sin duda más importantes del siglo XX. Sin embargo, el mundo del cine, quizá por lo inmenso, y no estamos hablando de algo físico, que también lo podemos hacer, pero no, el cine no se había atrevido mucho con su persona últimamente, ¿no? No, últimamente muy poco, y en realidad, aunque hay películas sobre Churchill, yo creo que incluso más documentales, fíjate que obras de ficción, alguna hay, pero ahora sí, ahora viene esta y se espera otra para primeros de año, de manera que parece como que se pone de moda de repente. Pues ha puesto de moda, la historia se ha puesto de moda gracias al cine, un personaje, Churchill. La oficina del gabinete te ha enviado una nueva secretaria. Es un honor conocerle, señor Churchill. No es necesario arrodillarse, querida, no soy de la realeza. General Eisenhower. Winston. Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes. No puedo dirigir esto. No tienes alternativa. Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar. No, a usted hay que parar. Dentro de unos meses veremos a un grande, Gary Oldman, haciendo de Churchill, pero ahora tenemos otro grande, a Brian Cox, que se pone en la piel de uno grande, física e históricamente, Churchill. Efectivamente, esta película que ha dirigido Jonathan Teplitsky, Brian Cox es el protagonista, con él están Miranda Richardson, John Slattery. Churchill, no hace falta decir quién fue este señor, no creo que es de sobra conocido. Ahora le llega el turno a este Jonathan Teplitsky, el director de aquella película interesante, Un largo viaje, aunque Teplitsky ha hecho más bien televisión. Le llega el turno, digo, de encargarse de llevar a la pantalla grande esta aproximación a la vida del estadista. Bueno, en esta Churchill hay que decir que lo que es impresionante es este actor Brian Cox. Como siempre, yo recomiendo la versión original, pero en este caso todavía más, ¿no? Acabo de oír el tráiler doblado y, francamente, no tiene comparación. Si se puede, hay que verla en versión original. Cox es el protagonista de esta película, que no es propiamente una biografía, porque ocupa solamente 3 días del año 1944 en la vida del primer ministro inglés. Hombre, son 3 días trascendentales, 4, 5 y 6 de junio del 44, cuando se decidió y se llevó a cabo la que se llamó entonces Operación Overlord, el crucial desembarco en las playas de Normandía de las fuerzas aliadas, que estaban efectivamente en Gran Bretaña, en Inglaterra, todas las tropas mandadas por los generales Eisenhower por la parte norteamericana y Montgomery por la parte inglesa. Y allí se toparon, según cuenta la película, con la oposición de Winston Churchill, que prefería atacar Francia desde el Mediterráneo y, sobre todo, no quería llevar las tropas a través del canal porque esperaba que los alemanes los fueran a diezmar a los atacantes. Bueno, Churchill aparece como un hombre airado, una auténtica fuerza de la naturaleza dominada por la furia, furia que paga con sus ayudantes con su secretaria, acabamos de oír en el tráiler que le llevan una secretaria nueva, y cuando pregunta a la chica qué ha pasado con la anterior, la mujer de Churchill le dice, se la ha comido. Verdaderamente es que ese era un poco el ambiente. Puede con todos, menos con su mujer, con su esposa, Clementine, que esta sí es la horma de su zapato, es la única capaz de hacer frente a ese huracán, de vadearlo y de desactivarlo. Ella está presente en todo momento y conduce el trasfondo de la historia. Como decía Churchill, no es una biografía, tanto como una crónica histórica y un retrato en sepia, diría yo, un retrato de matrimonio. La película, magníficamente fotografiada y contenida en lo sentimental, no tanto en lo patriótico, lo mismo este Brexit tiene algo que ver con todo esto. La película puede, en su conjunto, adolecer quizá de cierto manierismo, provocado a lo mejor por un guión que se torna excesivamente literario por momentos, casi rozando un ampuloso tono teatral. Parece una obra shakespeariana más que otra cosa. Bueno, no es un defecto tan grave si tenemos en cuenta el dramatismo y las dimensiones del decisivo momento histórico y sobre todo del gigantesco personaje. Y por supuesto, de la excepcional calidad de las interpretaciones de Miranda Richardson y de un Brian Cox que se transmuta en Churchill en cada plano. Con él no sabremos quizá toda su vida, pero nos explicamos perfectamente cómo llegó a ser quien fue. Desde luego un personaje importante que ahora llega a la historia del cine y también Churchill a las noticias con su aparición, pero no es la única noticia de actualidad. Y otra también quiere hacer historia, la que se produjo en verano de 1993, que es también una película que va a ir a los Oscar. Pues efectivamente, se han quedado en la cuneta al final, Abracadabra y 1998, Los últimos de Filipinas, que componían la terna de candidatos junto con Verano 1993, la película de Carla Simón. Al final es esta la que la Academia ha decidido que vaya a los Oscar. Yo, la verdad es que en principio, por distintas razones, pensaba y sigo pensando que ninguna de las tres tiene muchas oportunidades en los Oscars. Pero bueno, ahora toca decir que con esta película seleccionada pues hay que jugar muy bien las bazas, darla a conocer en Estados Unidos a todos los académicos que no tienen ni idea de que exista esta película, exprimir los premios que ya ha obtenido, verano de 1993, que son unos cuantos, y por supuesto explotar este género de película pequeñita con nena dentro. Eso es algo que se puede vender y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros si queremos que verano 1993 tenga alguna posibilidad a la hora del Oscar de la película de habla no inglesa. Y también esa actualidad, desde luego, que lo es muy importante. Hablamos la semana pasada un festival con una terna de directores y de actores impresionante. Bueno, pues el Festival de Venecia ya tiene palmarés. Efectivamente, y además me pone muy contento porque ha ganado esta vez una de las favoritas, además de un director que nos gusta muchísimo en España a todo el mundo, porque realmente es un artista, Guillermo del Toro, con su película La forma del agua, se ha llevado el León de Oro de Venecia. Parece que muy merecido. La película la vamos a ver muy prontito en España. El gran premio del jurado ha sido para Foxtrot, de Samuel Maoz. El León de Plata al mejor director, para Xavier Legrand, por Gisca Lagarde, que también ha ganado el premio a la mejor ópera prima, es un director debutante. Las copas Volpi a las mejores interpretaciones han sido la de ella para Charlotte Rampling, la inmensa actriz, por Hannah, y la Copa Volpi, el mejor actor, por Kamel Elbasha, por El insulto. El mejor guión para los señores y señoras del jurado ha sido el de Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri, y el premio especial del jurado ha sido para Sweet Country, la película de Worthy Thornton. Un palmarés que seguramente no satisface a todo el mundo como nunca, ¿no? Como siempre pasa, como nunca sucede. Pero realmente yo creo que consagra películas estupendas y me quedo sin ninguna duda con este León de Oro a La forma del agua. Para muchos que ya la han visto, una de las mejores, si no la mejor película de Guillermo del Toro. El auténtico y el gran ganador de un festival extraordinario, el de Venecia. El gran ganador es Guillermo del Toro. Y nuestro Super 10 viene a continuación. La gran lista que os presentamos todas las noches de los sábados y que os la presenta José Manuel Escribano, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 está Abracadabra, se ha pegado el bofetón del puesto 5 al 10, no creo yo que sea porque la han castigado a no ir a Hollywood, será cuestión a lo mejor de la taquilla. Pablo Berger es el director de esta curiosa y estupenda película, Maribel Verdú y Antonio de la Torre los protagonistas. 9. Pues aquí sigue Estados Unidos del Amor, la película de Tomás Vasilievski, 6 semanas en la lista. En el 8... se recupera Baby Driver, que había caído de la lista al 11, vuelve otra vez a entrar y son 8 semanas ya en la lista la película de Edgar Wright, una comedia frenética realmente estupenda. 7. Sierra Nevada de Christy Pugh, una película rumana con Mimi Branescu, Judith State, 5 semanas en la lista, película que hay que ver. 6. Bueno, pues ha subido Verano de 1993. Digo lo mismo, no creo que sea porque no nos ha dado tiempo, ¿no? Pero de todas maneras hay que reconocer el éxito y el mérito de esta película. La peli de Carla Simón, 6 semanas también en la lista. ¿En el 5? En el Tadeo Jones, efectivamente. En el puesto 5, la película de Enrique Gato y David Alonso, estupenda película de animación, 8 millones ya de euros, más de 8 millones de recaudación para esta segunda parte de Tadeo Jones. En el 4, Colosal, de Nacho Vigalondo, con reparto internacional, Anne Hathaway, Jason Sudeikis. La película de Vigalondo es Super 10, 10 semanas en la lista y repite la posición en esta semana. Colgamos las medallas en el puesto número 3. Pues la de bronce es para Verónica, la película de Paco Plaza, ha bajado un puestecito, protagonizada la peli por Sandra Escacena y Ana Torrent, una película de terror, una película estupenda. En el 2... bueno, Dunkerque, ha perdido el oro en esta ocasión, la peli de Christopher Nolan, con Tom Hardy y Kenneth Branagh, encabezando un larguísimo reparto, 7 semanas en la lista, ha bajado del 1 al 2. Y en lo más alto, por primera semana, en el puesto número 1, la película ganadora es... pues es Barry Seal, El traficante, una película que hay que recomendar, la película de Doug Liman, con Tom Cruise, el inalterable, el incombustible Tom Cruise, Sarah Wright, primera semana en la lista, subiendo directamente desde el 14, que estaba en la semana pasada. La película sobre Barry Seal, sobre uno de los protagonistas ocultos entre la historia reciente. Muchas cosas comprenderemos y comprendemos y sabemos, sí, sí, parte de su vida. La película sobre Barry Seal, puesto número 1, el nuevo número 1 del Super 10, por supuesto en este callejón, por supuesto con José Manuel Escribano, a quien escuchamos en 7 días. Gracias, José Manuel. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Que son las que nos trae, las que nos enseña y esta noche nos invita a ellas, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí viene con su delantal ahí todo preparado. Hoy venimos de... ¿os acordáis de aquella canción que decía: siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa? Así, pero mejor cantado. Con las manos en la masa. Vainica doble, con letra de Sabina, era uno de los primeros programas de cocina. Bueno, pues la canción ya está pasada de moda. No vamos a tener que pringarnos de harina ni de estas. Es la revolución del futuro. Me gustaría saber qué pasaría si... en un restaurante donde ponen este menú, aparece Pesadilla en la cocina, el equipo, bueno, le montaría ¿no? Nuestro amigo Chicote va a tener que cambiar de programa y se va a llamar Revolución en la Cocina, porque viene la revolución tecnológica de la cocina, los nuevos alimentos. Vamos a hacer un menú en el que en vez de una cocina vamos a tener que estar en un laboratorio en el que vamos a tener, en vez de un horno, una impresora 3D, ¿te parece bien? ¿Os parece bien? Hombre. Bueno, pues ¿qué te parecería, por ejemplo, de primero una pizza de cucarachas hecha en impresora 3D? Pero con un poquito de queso, ¿no? No importaría, ¿no? Luego unas pupas... ¿de las que hacen ruidito? Claro, no. Unas pupas de gusano, por ejemplo. ¿Os parecería bien? Y luego ya para terminar, un postre de microalgas o algas, bueno, algo así. ¿Os dulces parece? Depende, sí, dulces podrían ser. Pero como depende... los galeos, pero en algas, ¿no? Yo fíjate... sería un hipotético, hay muchísimos más del que vosotros queráis. Depende de los sabores. Pues ahí está el truco, porque la cocina del futuro, la comida del futuro, está ya por aquí. Lo que es evidente que cada vez somos más en el mundo, en poco vamos a ser entre 9.000 y 10.000 millones de personas y no hay alimento suficiente para todos. El pescado no va a dar, va a haber especies que las estamos esquilmando, las vamos a y se van a extinguir, y hay que acudir a comida nueva, a inventarnos cosas que ahora mismo no hay, y sobre todo en la civilización o en la cultura más occidental, acudir a lo que ya en otras civilizaciones más orientales llevan comiendo durante siglos, que son insectos, por ejemplo. De un saltamontes, por ejemplo, en concreto, se puede aprovechar para consumo humano hasta el 75%, mientras que de una vaca o de un cerdo está entre el 20 y el 17%. Y eso que se dice de la vaca y del cerdo se come todo. Claro, de un cerdo, si tú tienes un cerdo, sí, te puedes comerlo todo, pero a nivel industrial, a nivel mundial... No, que se aprovecha todo ese dicho, ¿no? Tú, los jamones sí, pero no todas las caras de cerdo, las orejas de cerdo van para consumo humano, que es no. Evidentemente. Va para el consumo de los saltamontes que después nos vamos a comer, ¿no? Y además es que lo que cuesta con 10 kilos de pienso, produces un kilo de carne. Con ese mismo, esa misma cantidad de pienso, adaptado para para langostas, por ejemplo, producirías 9 kilos de langosta, ¿no? Si hay por ahí un científico que dice que si ponemos un... La langosta insecto, no la langosta marisco, porque entonces ya ve a todo el mundo la ahí. Otra baratísima, ¿no? Me apunto ya mismo, no. Si ponemos a unas moscas en el mes de abril, juntitas allí, en el mes de agosto, es decir, 4 o 5 meses después, habría tantas moscas como para cubrir la tierra entera con una capa de 15 centímetros de moscas, de moscas que se puedan comer, no estas moscas. No, claro. Una mosca cualquiera. Es decir, ¿no? Las proteínas provenientes de los insectos van a desplazar a la proteína de origen animal, mamífero que conocemos hoy mismo, incluso la proteína que viene del mar, la proteína de estas algas que viene, ¿no? Pero esos insectos, Javier, serían... ¿en laboratorio también o en diferentes zonas? Los insectos ya los comen en las culturas orientales. Claro, no hace falta que sean de laboratorio. Ya los están comiendo, los están cultivando, los están haciendo crecer para igual que en los pescados, chino, en la piscifactoría, pues sería realidad, con control. Claro, en realidad, ¿qué estamos haciendo cuando comemos una gamba o un... un crustáceo, pues cambiemos el comer un crustáceo, una gamba, una de esas, acostumbrémonos a comer cucarachas, saltamontes. El problema está la en nuestra mente. Es muy cultural. Es muy cultural, exactamente. Y cada cultura, cada época o cada lugar, pues come unos alimentos que para otros, sacados de unos animales. Que para otros es una barbaridad, lo que hacemos nosotros. Y para nosotros es una barbaridad lo que hacen pero ellos. Pero el cultivo de determinadas especies, ya no animales, sino también vegetales, no, el cultivo de animales no, pero se está trasladando o se está universalizando. Por ejemplo, ahora aquí tenemos todas estas series de productos que hasta hace poco no teníamos, la chía, cereal también, ¿verdad? Que es cereal nuevo también, que es muy parecido. La quinoa, exacto, no me salía. Bueno, todo esto hasta hace relativamente poco aquí era desconocido, mientras que en otras culturas sí era muy habitual. Bueno, pues lo que tenemos que recurrir a eso, a todavía especies que no están esquilmadas, que no hemos esquilmado, para poder llegar a alimentar en breve a 10.000 millones de personas. Por lo tanto, la alimentación del futuro tendrá mucho que ver con lo que no nos imaginamos que es alimentación y con la tecnología. Y el plato estrella de nuestro menú, si vamos con niños... Si vamos con niños a este restaurante maravilloso, que más que un restaurante, en vez de cocina tiene laboratorio, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué damos a nuestro niño? Pues evidentemente una hamburguesa, pero una hamburguesa en la que no hay vaca detrás, en la que no hay cerdo detrás... fabricada, hecha en un laboratorio. Tampoco insectos. Es decir, Esto ya se ha hecho en el año 2003 en la Universidad de Maastricht. La hamburguesa costó 250.000 euros, porque claro, es el experimento, ¿no? Pero esto ha llevado ¿cuánto, ya ¿cuánto a 250.000 euros. Ah, qué barata. Muy barata. Nos dice el Serenita en Twitter, con lo bueno que ha sido el programa de La Rosa de los Vientos, hoy mire a dormir con mal sabor con de mal boca. Con mal sabor de boca. Es que, lo siento, Serenita. Bueno, allí que coméis, Serenita. Igual es muy bueno, claro. No, no, vamos a ver. ¿Por qué tiene que ser malo? No, exactamente, no. Yo no lo pienso pero ¿por qué? Te voy a contar lo de la hamburguesa de Maastricht, de la Universidad de Maastricht. Bueno, la crean y más o menos el producto es así. Cogen células de musculares de un animal y entonces estos las cultivan en laboratorio, ¿no? Como células madre, como si hacen con las células madre. Se reproducen, eso crea una masa de muscular amorfa, que lo que hay que hacer es, evidentemente, que esa masa crezca, cree fibras, tenga su proteína y tal. ¿Cómo lo hacen? Pues igual que un culturista va al gimnasio y con ejercicio hace que su masa muscular crezca, pues como ese trozo de carne no va al gimnasio, lo que hay que hacerle es neuroestimularle, ¿eh? O sea, con electricidad estimular esa masa amorfa de carne. Se le ofrecen, se le dan en laboratorio esos componentes que tiene que tener para crecer y al final tenemos una masa de carne en la que no ha habido ningún sacrificio animal, no ha habido todo el proceso que hay desde criar un animal hasta llevarlo en chuletas al supermercado, y gastrónomos, críticos de gastronomía que han probado, que probaron en su momento en 2013 estas hamburguesas, decían que les parecía muy buena, porque en laboratorio podemos crear, recrear todo tipo de sabores lo más natural posible que hay incluso ahora, ¿no? Si nos abrimos uno de estos zumos de naranja de un supermercado, saben a rayos, ¿no? Sabe a medicina. Pues, lo que ya se está consiguiendo es que ese zumo de naranja sepa a la naranja auténtica, incluso a la naranja primigenia que creamos, que es la de sabor, y todo esto con aditivos naturales y con el menor proceso antibiótico en ganado y todo esto. O sea, sin azúcar. Vamos a ver. El problema, y además luego entraríamos, que no nos va a dar tiempo, en el tema de la nutrigenómica, es decir, los alimentos adaptados a cada uno de nosotros que nos van a aportar lo que necesitamos y evitar padecer algunas que otras enfermedades. El problema está, de momento, en la cabeza, en dar. Es un paso disruptivo absolutamente tremendo. Por ejemplo, tremendo, yo que tengo carencia un poco de vitamina B12. Bueno, pues lo que, por ejemplo, a ti te crearían o te harían tomar, por ejemplo, una harina en la que con microesferas tendría ese aporte de vitamina B12 que tú necesitas para que no tengas problemas. O sea, esto ya existe con este tipo de harina, ya hay microesferas que aportan hierro a personas que tienen tendencia o problemas de anemia, por ejemplo, en población de personas mayores y demás. O sea, sí, el laboratorio va a colaborar, yo no quiero decir a sustituir a la cocina, pero colaborar van a ser cocineros y tecnólogos, es decir, se va a tener que juntar. Y seguramente no nos damos cuenta de que eso no va a ser de la noche a la mañana, no, sino que esa transformación se está haciendo ya, o sea, no, de repente no vamos a dejar de comer, ¿no? Pero poco a poco, en 50, 60, 70 años, nosotros a lo mejor no lo veremos, pero la próxima generación sí, comida va a tener que comer unos a otros. Y yo, Javier, que te iba a invitar a comer unos fantásticos percebes, creo que no, ¿eh? Madre sí, mía. Hombre, hasta que se desaparezcan las hormigas. Madre mía. ¿Cómo se nota que millones? Dicho, ¿eh? Luego llora. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 de Canarias. Y mientras, disfrutar del jamón ibérico. Ay, ay.